esta mañana. Oh, tocar y jugar y bailar al ritmo de la noche. Sí, oh, ritmo, ritmo de la noche. Ritmo, ritmo de la noche. Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, programa dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado la crónica, crítica y cooperación social y por el otro el cine de serie B, los cómics, la música, el humor más cafre e incluso la filosofía. Yo soy Alex, director de Cryout FM y estaré contigo hasta las 9:30 más o menos de la noche, siempre más que menos, pero bueno, nuestra hora oficial de marcharnos de aquí es a las 9:30. Además, como siempre, intentaremos hacerte pasar el aburrimiento y la resaca dominguera de la mejor forma posible, con un montón de temas que preparamos para ti y siempre con otro montón de inquietudes en nuestras cabezas. Hoy empezamos un poquito antes porque tenemos muchas cosas que ofreceros, tenemos muchos temas. Y bueno, antes tenemos que saludar a nuestra Cry Patrol, o aparte de ella, que ya está detrás de los micrófonos. Hola, buenas tardes, Nacho Tremendo, Nacho detrás de los cañones, Nacho Metal Maníaco. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos un domingo más en Cry Out, dispuestos a lo que haga falta, a pasar estas dos horas de radio lo más amenas posibles. Informar, contrastar, comentar cosas, ¿no? Y bueno, y sí, ¿por qué no? Pues celebrar, ¿no? Ayer fue un día especial para los enamorados. Y bueno, aunque la fecha a mí me resbala bastante por la comercialidad que tiene, pero bueno. Sí, la verdad es que te dice el Corte Inglés cuando tienes que decir te quiero y sí, cuando tienes que decir te amo y todo. Si no es el Corte Inglés, es tu propia novia. A ver, espera un momento, Oscar, que yo no sabía que te habías puesto en ese micro. Ahora, vale. A ver, ¿qué tal? Que si no es el Corte Inglés, es tu propia pareja quien te lo recuerda y te pone malos humos. Ya, algunas veces. Bueno, oye, pues Oscar, ya he aprovechado de darte la bienvenida también. Luego, sección de cómics en la zona under. Hoy que la gente se prepare, que hablaremos de rapaces. Sí, hoy recomiendo que se afilen los colmillos, que iban sobre vampiros, de cómics de vampiros. Vale, pues todos muy preparados para los cómics de vampiros. Además, Nacho, que tú has visto el cómic un poco por encima y aquí nos estamos poniendo peleones. Sí, sí, hombre, es que es para ponerse peleón. La cosa está muy bien, ¿no? Por fuera, luego por dentro imagino que también será muy interesante. Sí. Bueno, oye, también al lado tuyo, Nacho, está, como no, Leticia. Buenas tardes, Leticia. Hola, buenas tardes a todos. Hola a todos los que estáis ahí detrás de las ondas. Y bueno, entretenidos un rato más, un domingo más con todos vosotros. Y a ver ese cómic de rapaces. Sí, oye, pero que no solo hablaremos del cómic de rapaces, que tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, en Cuadernos de Análisis, nuestra sección temática, hablaremos de la tecnología de chips espías más importante que hay en estos momentos y algo que seguramente os vaya a sorprender. Estamos hablando de los chips RFID, una tecnología que, bueno, que quieren implantar incluso en la ropa interior, ya veréis. Joder. Luego también tendremos Haciendo Enemigos con un montón de temas, como siempre, que nos enfadan, que nos cabrean y que traemos aquí porque creemos que hay que informar sobre ello y, bueno, por lo menos para que le llegue a cuanta más gente, mejor. Para conseguir, por lo menos, no sé, podríamos decir, Nacho, que una opinión crítica, cuanto menos. Claro, claro que sí. Crítica constructiva, a ser posible, y que aporte ideas y sugerencias al programa. La zona under también vendrá, como hemos dicho. Rapaces, también estará nuestro compañero Luis hablándonos de un par de películas, entre ellas Mundo Zombie, así que ya os podéis imaginar lo que nos espera. Y bueno, percepciones, que os encanta, lo sé. Hoy hablaremos de lo que pasa en una carpintería, entre las herramientas que ahí hay. Y si nos da tiempo, y para acabar de buen rollo el programa, como siempre, la Coñateca, hoy rendiremos homenaje al fallecido humorista Eugenio. Así que bueno, solo me falta, Nacho, recordar el teléfono. Pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono a vuestra disposición, el de Radio Mai, el 976-52-56-45, y que lo podéis emplear siempre que queráis y entraréis a formar parte directa de Cry Out, a hablar aquí con Alex, con Leticia, con Oscar, conmigo, con la gente que hacemos posible este programa. Así que no lo penséis dos veces y llamar ya al 525645. Toma ya, Nacho. Muy bien. Oye, y nos dicen ya desde el chat que la gente también puede entrar. Pues Jorge de Rock Angels nos dice que, Nacho, que te tienen que poner una litera aquí en la radio, ¿eh? Ah, bueno. No, la verdad es que se aprovecha bien se aprovecha bien la estancia radiofónica. ¿Eh? Sí, sí. Pues oye, sí, estaría bien. Ya tenemos nevera aquí, pues unas jamas, tenemos también baño. Y bueno, ¿qué más nos hace falta? Que un grupo de buenos amigos. Eso sí, para hacer radio, ¿eh? Sí, no, claro. Bueno, pues oye, vamos a empezar, como siempre, vamos con nuestra sintonía y enseguida nuestros cuadernos de análisis. Quedaos con nosotros aquí en Cry Out FM, desde Radio Mai 102.8 de vuestra frecuencia modulada. Thank you. Bueno, y entramos de lleno en el Cryout FM de hoy. Ya sabéis que vamos a hablar de los chips espías, y no me refiero a patatas fritas, sino a pequeños aparatitos que nos pueden controlar y que, bueno, pueden dar mogollón de información sobre nosotros. Pero antes de eso, Leticia, fíjate, desde el chat nos dicen que qué voz más tremenda tienes. Vaya hombre, gracias a quien haya sido... Bueno, yo no sé si decir el nombre, es nuestro compañero Jorge, que está ahí. Hola Jorge, muchas gracias, ¿eh? A ver si nos pone algo Jorge, y bueno, pues ya está, ya lo he dicho. Pues bien, un saludo para Jorge, que por lo menos nos está haciendo ahí compañía en el chat antes de empezar. Y bueno, yo creo que ya poniéndonos un poco serios, que el tema de hoy va a dar mucho que hablar, y quizás pues la gente... Se llega a sorprender un poco del control que ya hay y del control que nos quieren imponer, y ese control que va a llegar incluso. Y bueno, pues esta información la hemos sacado de Caspian, que es una organización de consumidores en contra de la invasión a la privacidad. Y bueno, es una señorita que trabaja ahí, la directora, la que lo creó, para defender los derechos de los consumidores, o sea, de nosotros. Y bueno, se llama Catherine Alberts, y ella, pues bueno, ha escrito una especie de informe, de texto, donde nos cuenta infinidad de cosas que nos van a poner los pelos de punta. Nacho, no sé qué piensas de esto. ¿Tú crees que ahora mismo te pueden estar siguiendo con un chip en la ropa? Mira, precisamente esta mañana en la Gran Casa, porque bueno, está casi todo lo que había en Gran Casa está cerrado, pero hemos tenido una necesidad de entrar y bueno, hemos entrado yo y mi padre. Y cuando estábamos sentados y tal, me dice mi padre, mira, desde allí te están vigilando, ¿no? Sí. O sea, parece mentira, pero ahí hay una cámara que te está vigilando. Y es como una especie de gran hermano, ¿no? Sí. De la novela, o sea, sí. Me parece, bueno, que es, no sé, excesivo el control que hay, ¿no? Pero ¿no creéis que ese control puede ayudar a la seguridad de las personas? Utilizado de forma inteligente, sí. Pero eso es la excusa. Sí, sí. La excusa que es como, en pro de la seguridad... Quitamos libertades. Exacto, es lo que ha pasado en Estados Unidos. Claro. No sé si estáis al tanto, hace unos días pusieron, que presentaron, creo que eran unos móviles nuevos, en el cual tenían como una especie de dispositivo que tú te creabas, por ejemplo... Nacho Jiménez, sí. Palacios, y te dices, en cada momento saben dónde está nuestro amigo. Sí, además, pero... Lo cual es muy bueno, ellos justificaban que era, sí, que así los padres podrán saber dónde están los hijos y tal, pero eso es una excusa. Luego es de aquí al gran hermano, no hay nada, es un paso. Es que yo creo que ya estamos en ello, ¿no? Bueno, pues tenemos que imaginar un mundo sin privacidad, un mundo en el que todas las compras que hagamos... pues se van a supervisar, si no lo están haciendo ya, se van a registrar en una base de datos, que en esto estoy seguro de que sí que lo hacen, y cada una de nuestras posesiones va a estar enumerada. También nos van a poder localizar estando pues muy lejos, por ejemplo, de nuestra ciudad, incluso estando en otro país. Van a tener un registro de todo lo que compramos, de todo lo que hemos poseído, de cada pieza de vestir de nuestro armario, de cada par de zapatos que tengamos. Es más, aparte, todos estos artículos que lleven estos chips, que repito, estamos hablando de la tecnología RFID, que es identificación por frecuencias de radio, pues no los van a poder rastrear, sea lo que sea. Y imaginaros que incluso estaríamos hablando de un pequeño anillo para ponernos guapos, por ejemplo, un colgante, unos pendientes, pues también, ya hemos comentado que los zapatos, los pantalones, etcétera, y cada una de las cosas que compremos. ¿Para qué? Bueno, pues luego lo veremos. Pero claro, esto no son cosas que puedan tener unos pocos. Aquí el problema está en que son cosas que utilizamos diariamente y que todo el mundo necesita, ¿o no? Es claro. Es un buen truco. Y que todo el mundo tiene derecho a ello, lógicamente. Claro. ¿No? Sí, pero claro, tú dices, necesito estos pantalones para salir a la calle. Y si te quieres quedar sin el chip, no te los compras, pero no vas a salir en calzoncillos. Claro. Bueno, que da igual, que la ropa interior, como veremos luego, también lleva... bueno, es susceptible de llevar estos aparatitos. Además, claro, aquí entra, como siempre, las corporaciones globales, las agencias gubernamentales, y bueno, esto se impondrá a un nivel más alto si se salen con la suya. Óscar, ¿qué pasa con los gobiernos? Pues no lo sé. Bueno, ya. No lo sé, la verdad. Es algo insólito. Y la pregunta es, ¿y los gobernantes también estarán sometidos a ese control? Sí, es una buena pregunta, ¿eh? Ah, pues, ¿cómo era el cómic? ¿Quién vigila al vigilante? Sí, Watchmen. Pues lo mismo. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues fijaros que comentan que esta tecnología pues tendrá un impacto en la sociedad como lo tuvo la imprenta, como lo ha tenido la revolución industrial, como lo ha tenido Internet. Y es que no se trata de un pequeño asunto, sino que estaríamos hablando de un asunto bastante importante. Además, que será importante para la sociedad por lo que pueda producir y lo que, bueno, cómo cambiará nuestra realidad. Pero es que ese cambio no va a ser solamente de la sociedad en general, sino que será también un cambio personal. porque aquí no se verá lo que hace la sociedad, sino se podrá ver lo que hacemos de forma individual cada uno de nosotros, que ya es decir. Ya no están vigilando a un a una masa, ¿no? A un grupo, a una ciudad, o a una cultura. Nos van a estar vigilando a cada uno de nosotros de forma separada. Y este es el mundo que quieren imponer con la identificación por radiofrecuencias. En fin, yo no sé qué pensáis, pero esto ya se le conoce como chips espías, o en inglés spy chips. Nacho. A mí me parece muy fuerte, la verdad, el hecho de que de una persona en concreto se puedan tener al desnudo todos sus datos, todos sus registros, porque sí. Ciertamente creo que es ir en contra de la intimidad, de la privacidad, de la que la Constitución y las leyes siempre hablan, de que deben estar protegidas, ¿no? Y son un derecho fundamental para cualquier ciudadano. Entonces, no sé, pienso que estamos sometidos un poco al orden y mando de estos chips, ¿no? Y me parece demasiado fuerte. También lo que dice Nacho viola directamente todos los principios fundamentales que dictan nuestras constituciones y decretos, o sea, lo de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, lo de la Unión Europea, que es la libre circulación de ideas. Es un poco para hacer el paripé, todas esas cartas y todo eso. Sí, pero sobre el papel era todo muy bonito, pero los poderosos no tienen el mínimo pudor para pisotearlo, ningún todos estos derechos. Y además habéis tocado una cosilla que yo quería comentar. Y es que, bueno, esto parece ser que lo van a hacer un poco en principio sin nuestro consentimiento. Que lo ponen, por ejemplo, en la ropa, empiezan a poner los registros en todas partes, los chips estos empiezan a envolvernos. Pero es que hay gente que ya está dando su consentimiento para que se haga. Entonces el problema está en que, primero, porque hay gente que da su consentimiento, y segundo, lo que hablábamos antes, el miedo que nos pueden infundir para convencernos de que llevar estos aparatos es bueno para nosotros. Sí, porque el miedo es un elemento muy poderoso y con él juegan una baza fundamental. Y claro, la gente, evidentemente, pues hay gente que puede tener mucho miedo a todo esto, claro. Fijaros que algunas empresas, pues con estos chips, pues rastrearán el movimiento de los consumidores en sus almacenes, podrán enviar mensajes no solicitados con anuncios comerciales personalizados y aún así supervisar lo que hacen en sus propios hogares, las personas, claro. Entonces, pues bueno, aparte de perder nuestra privacidad y nuestras libertades civiles, pues estamos perdiendo muchas más cosas. Incluso nos dicen que esta tecnología puede ser buena, pero cuanto menos es peligrosa, ¿no? Porque vamos a pensarlo fríamente. Te dicen que esto te puede ayudar. Si te falta algo, algún alimento, por ejemplo, tu nevera te lo puede decir con un chip de estos. Pero claro, a nadie le gusta tener a un tipo en el cogote. Entonces, ¿por qué la gente quiere tener un chip, entre comillas, también en el cogote? Quizás así también perderíamos nuestra identidad como personas, ¿no? Esperar que un chip, una empresa, nos dijera lo que nos hace falta en nuestra nevera y lo que debemos comprar. Porque esto tendría otras consecuencias, ¿no? Vamos a imaginar una nevera de estas inteligentes que nos dice todos los días, falta esto, falta lo otro. Pero narices, si a mí no me apetece comprar eso, tengo dinero. Cada uno tiene un gusto distinto, o sea, no me vas a decir. Claro, por eso los registros de lo que tú compras en el supermercado con estos chips, de lo que a ti más te gusta, de lo que hay siempre en tu nevera, para que luego pues te puedan enviar quizás estos mensajes diciéndote lo que te falta o lo que tendrías que comprar, lo que tenías que comer. Y esto se puede pues extrapolar a muchos más temas. Es curioso. Y yo sé que la gente estará pensando, bueno, estos tíos están locos, o este Alex siempre con estos temas, pero es algo de lo que ya se está investigando. Incluso luego también lo veremos un poco, ya hay bares, me parece que hay uno en Barcelona, bueno, vamos a poner más concretamente en Cataluña, donde ya han puesto el chip debajo de la piel a diversas personas, pues para que entren como clientes VIPs, para que paguen las consumiciones con eso, etcétera. Y si no es en ese bar, bueno, en otros bares del mundo, sobre todo de Estados Unidos, ya se está haciendo. ¿Esos chips son, cómo se llama, biodegradables? No lo sé. ¿O es un riesgo a la salud? Yo lo sé, que yo no me metería cualquier cosa al cuerpo. O sea, que nadie me malinterprete, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que eso tiene que tener, yo qué sé, una seguridad médica que permita meterlo debajo de la piel, ¿o no? Sí, sí, porque si no, pues imagina... Pues tendría que ser así, tenía que estar probado y comprobado de que no perjudicará a nuestra piel o a nuestra salud o... Bueno, en fin, Nacho, recuérdanos el teléfono para que la gente... Bueno, pues ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, 52 56 45, prefijo 976, y que podéis llamar cuando queráis para intervenir en el programa y opinar acerca de lo que estamos comentando. Uh-huh. Un tema de lo más interesante, y yo creo que vosotros también tenéis vuestra opinión, así que no os escondáis y darnos a conocer vuestra opinión acerca de este tema. Incluso si creéis que con el tema que hemos traído hoy nos estamos pasando un poco. Fíjate, Jorge desde el chat nos dice que también para vigilar que los hijos de las personas no se droguen. Seguramente también pues pueda servir para eso. Pero ¿no es mejor intentar decirle a tu hijo que las drogas son malas? Claro. ¿Explicárselo, darle cierta educación? Es que eso es la libertad, ¿no? La diferencia entre lo que decía Óscar antes, ¿no? Por mor de tener mucha seguridad están cortando libertades, ¿no? Y evidentemente lo que dices tú, que es más lícito y en principio más libre que una persona pueda orientar a su hijo, que no que su hijo esté registrado, custodiado y vigilado por mil cámaras. Por cierto, Nacho, buena la apreciación que has hecho, y además hay que decirle a los oyentes que aquí no estamos buscando ninguna utopía. Es que ya, por decirlo así, ya tenemos un gran hermano encima, no es el de Mercedes Milá, pero bueno, quiero decir que el futuro, y cada vez más, pues va en el futuro, va a ser imposible que no esté involucrado un tipo de vigilancia, sea de un tipo o de otro. Pero bueno, si podemos intentar mantener nuestra identidad como personas y seguir siendo nosotros mismos sin que nada nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comprar o nos esté delatando dónde estamos a cada momento, pues ya será un logro, ¿eh? Y luego una pregunta lanzaría al aire con eso de que habéis comentado, me parece muy interesante. ¿Los oyentes qué piensan? ¿Cambiarían su seguridad por ser menos libres o realmente cambiarían, o sea, qué prefieren? ¿Seguridad a cambio de libertad o libertad a cambio de estar más seguros? Yo particularmente prefiero sentirme menos seguro pero más libre. Claro. ¿No? Y tener mi propio camino y que nadie me vigile de esa forma tan obsesiva, ¿no? Fíjate, sí, perdona, sí. Nacho, que te haya cortado, no. Sigue, por favor. No, simplemente eso. No, estaba pensando que, claro, esto en un determinado momento, narices, te puede hacer falta. Te pierdes en el bosque, ¿cómo te localizan? Pues oye, sería una buena ayuda. Pero claro, llevarlo debajo de la piel siempre, a cada momento, que tú no sabes la información que estás dando... Pues eso ya es otro tema, porque, bueno, a una mala yo pienso que incluso sería mejor pues llevar un dispositivo que fuera externo a nosotros. No sé, por ejemplo, el móvil con la señal de rastreo, que incluso eso ya es también para entrar en un debate, si está bien que los móviles te puedan localizar donde les dé la gana, pero bueno, ya sería algo, no lo llevas dentro de ti, y por lo menos... Más o menos, ¿eh? Tienes constancia de la información que estás dando. Y lo que decíamos antes de control y tal, luego imaginaos que, por ejemplo, cualquier opción política que quiere perpetuar el poder digan, estos que han votado contra mí son subversivos, o los artistas, o los escritores, aquí que estamos una radio libre, pequeñita, sí. Libre, tal, estos son subversivos, hay que perseguirlos porque estamos, como ellos los sabrían en cierto modo. Bueno, otra cosa, fijaros bien, a ver, dice Jorge, antes de que se me vaya lo de la pantalla, que el chip no piensa que es constitucional ni moral, y también dice que a él cree que le han implantado el chip porque cada día de borrachera le pide la policía el DNI. Bueno, no sé. Oye, otra cosa importante, fijaros, según lo que nos dice este informe de Catherine Alberts, de Caspian, pues bueno, dice que en el mundo futuro las tarjetas que llevamos en nuestra cartera, en nuestra billetera, podrán delatarnos cuando entremos a un centro comercial, almacén o supermercado. Anunciarán nuestra presencia y valor al establecimiento. O sea, que igual entramos, yo que sé, como ha dicho Nacho, al Gran Casa, y ya en un ordenador está entrando información sobre nosotros. Cliente número tal, o con nuestro nombre, apellidos y no sé qué, lleva en la cartera X billetes, porque claro, también quieren ponerlo en el dinero. Lleva en la cartera X billetes para pa gastar, no sé qué, no sé cuánto. Normalmente compra las ofertas más baratas, cosas así, información que bueno, que eso sí que atenta contra nosotros. No sé, Nacho, imagínate, que al entrar en una tienda, supieran el dinero que llevas, sí. lo que te sueles gastar, te obligaran a comprar ciertas cosas, o la tienda misma, si es una tienda pequeñita, pues apartar los productos más baratos que te gusta comprar para ponerte delante de los morros los más caros, para que no tuvieras otro remedio. Me parece que, vamos, yo al menos, ya te lo digo, prefiero ser más libre a costa de no tener tanta seguridad. Sí, y es que esto es un poco mentira también lo de la seguridad, ¿no? Sí, pero vamos encaminados hacia una sociedad, bueno, si no está ya, que ya está bastante más enfermiza, ¿no? De lo que cabe, porque ese control obsesivo me parece demasiado fuerte, sí. Vamos. Sí, sí. Además, hay que decir que, hablando de seguridad, ¿cuándo una cámara de vigilancia ha evitado un delito? Claro. Hombre, puede hacer que la gente se eche un poco para atrás, pero ni las cámaras de vigilancia, ni incluso la pena de muerte han evitado nunca la delincuencia, que ya es curioso. Eso es cierto, sí, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay ciertas estadísticas que, bueno, que dicen que en los estados, por ejemplo, que hay pena de muerte, no se ha reducido la delincuencia. Es curioso, ¿no? Bueno, 976525645. Óscar, que te veo ahí preocupado. ¿Tú crees que llevas un chip o algo? No, es simplemente que me duele un poco aquí. Me duele un poco, nada más. Bueno, estamos vigilados. Sí, sí. Además, podrán determinar nuestra edad, nuestro sexo, vamos, si somos hombre, mujer, nuestras preferencias. Sí, ¿cuántas veces lo hemos hecho, no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí. No, sí, ya sé por dónde vas. Tú siempre pensando no, en lo mismo, no. No, nuestro sexo, nuestro género, quería decir. Además, porque esta información, si la lleva la ropa, viajará a través de ella. Podrán saber incluso el color, el tamaño y todo de nuestra ropa interior. Pues Leticia, nada, quita esa cara. Creemos un estado nudista. ¿Cómo? Que creemos un estado nudista para evitarlo. Sí. Bueno, si se impone va a dar igual, ¿no? Porque de todas formas, aunque no fuera algo obligatorio, harían serlo, porque no podemos ir ni sin ropa interior, ni sin ropa para salir, etcétera. O sea, aunque digan que no es obligatorio, nos obligan. Ahora. Indirectamente. Ahora viene aquí la gracia, hablando de la ropa, que es otro tema. Bueno, pues imaginaros que nosotros vemos, pues compre ropa con chips y ropa sin chips, por ejemplo, es una exageración, ¿no? Bueno, pues todavía podemos elegir, ¿no? Seguramente llegue un momento en el que no podamos elegir. Pero bueno, parece ser que según lo que nos dice Caspian, esta asociación que es, de la cual hemos sacado el informe, pues bueno, llegará un momento que las empresas den la ropa de trabajo con los chips. Entonces hagan un pequeño chantaje. Oye, tú si quieres trabajar en esta empresa, tienes que llevar esta ropa de trabajo que nosotros te damos. ¿Y qué va a hacer pues esta ropa con chips? Pues bueno, pues le van a decir a los jefes o al gerente o a quien sea, al dueño de la empresa, por ejemplo, cuánto rato nos hemos pasado meando en el baño de la empresa, con quién hemos hablado, por ejemplo, cuánto rato hemos pasado bebiendo agua y cosas así. Entonces, bueno, esto va a ser esclavizarnos al trabajo aún más. Nacho. Sí, sin lugar a dudas. Vamos. No pasa nada por comentar algo durante un minuto con alguien en el trabajo. No, evidentemente. La verdad es que es una pena hasta donde está llegando la situación y lo que tú dices, vamos, que es irrisorio, ¿no? El considerar ciertas cosas. Sí, además, aparte del trabajo, en algunos colegios pues ya están exigiendo que los chicos lleven esta especie de chips. No los llevan en la piel, pero sí que los tienen que llevar colgados al cuello. Imaginaros, ya desde pequeñitos, pues imponiendo eso. Y además, me resulta difícil que, sabiendo cómo está la sociedad hoy en día, pues un chaval jovencito se rebele contra esto. Luego, cuando crezca. Y es que no le van a dejar. con el tema de la seguridad y que a los padres le meterán en la cabeza que es para que no haga pirola porque se va a controlar, pues bueno, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Y hoy en día, Nacho, Óscar, Leticia, ¿quién se revela si nos callamos siempre? Y al que lo hace le caen su manta de palos por todos lados. Sí. Lo intentan eliminar y desaparecer. O sea, ¿cómo era? No hay peor muerte que el olvido en vida. O sea, o sea, si te rebelas te marginan directamente. Sí, ya no, claro, te, claro. Yo sé por experiencia propia, a nivel laboral, sé que el que se rebela es el que al que hacen callar por la forma más corta y rotunda posible. Sí, bajo presión o bajo, claro, un síntoma de mucho miedo, vamos, mil cosas. Además, aparte que con estos chips, nuestros derechos como consumidores, como personas, también van a quedar anulados, porque encima también lo quieren instaurar en libretas de ahorros, en tarjetas de cajeros automáticos. ¿Y esto qué va a hacer? Pues revelar el perfil de cada cliente cuando entre al banco, y va a enviar los estados de las cuentas a los empleados. Bueno, ya lo pueden ver en el ordenador, pero bueno, verán si tenemos 40 euros en nuestra libreta. Y bueno, esto hará que a cierta gente la marginen, porque claro, verán cuánto dinero tenemos y si vamos a ser buenos clientes de ese banco o no. Entonces, a la gente que más dinero tenga, la gente que tenga la cartera abultada, pues a ellos sí que les van a tratar realmente bien, porque ya van a saber todos sus datos financieros, Sí. Esto ya me parece el acabose, ¿no? Ya en los bancos algunas veces te tratan como una basura si no tienes pasta, y encima que están trabajando con tu dinero, claro, están empleando tu dinero. Y le van a dar más lujos a los que más tienen, como siempre. Claro, eso es lo que se aspira, ¿no? A hacer una sociedad más injusta, más desequilibrada, y que los ricos tengan más poder y los pobres menos categoría cada vez. Claro. Quieren crear una nueva élite global, ya lo veréis. De todas formas, hablando de lo del trabajo, otra vez, Jorge, desde el chat, nos dice que los empresarios se van a tirar a por esta tecnología, por estos chips. Claro, ¿no? Seguro, además. Y además, con la, entre comillas, crisis que hay, pues bueno, servirá para hacer chantaje. Oye, que te has despistado un minuto, que nos ha dado el chip esta señal, que no estabas mirando donde tenías que mirar, otro va a hacer tu trabajo. Y ese minuto de trabajo que has perdido, seguramente haya cientos de personas que quieran incrementarlos por 100, por ejemplo. Si tú no quieres este trabajo, fuera. ¿Sabes? Y así, bueno, pues cada vez bajarán más los sueldos, habrá menos profesionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y más vigilancia. De todas formas, es lo que tú dices, ¿no? O sea, realmente la pregunta estaría en cómo poder luchar contra todo esto, ¿no? Porque poco a poco se va encaminando hacia una sociedad estructurada de este tipo, ¿no? De este orden y con este exceso de control, ¿no? Sí, bueno, fíjate que esto puede infringir las libertades civiles, esta tecnología le puede dar datos oficiales al gobierno, podrán revisarnos electrónicamente sin nuestro conocimiento y encima establecer ciertos puntos de control. ¿Ellos qué dicen? La gente que está ahí arriba detrás de esto, pues dice que nunca van a utilizar esta tecnología para vigilarnos, claro, ¿verdad, Óscar? Nunca la van a utilizar para vigilarnos, tururú. Bueno, al revés, si no es para vigilarnos, será para vendernos algo, que también es posible. Esto me recuerda, seguramente habréis conocéis la serie Futurama, que nada más empezar le ponen un chip que es que ellos, según el ADN que tengan, les deciden en qué trabajo van a trabajar ya de entrada. Sí, sí, o sea, sí. Y al Fry, el protagonista, le toca el chip repartido de por vida, y a la otra un otro funcionario, ¿no? Es eso. Y luego hay otro capítulo que también venía, que también te ponían publicidad hasta en los sueños. Decían, compra calzoncillos de estos. Todo es relacionado con lo mismo, ¿no? Esto es exagero, pero ¿quién sabe que si esto no lo llegan a cumplir? Claro, sí está muy cerca. Además, los que se encargan de todas estas tecnologías, y etcétera, no, a la sociedad en sí, le llevan unos 10 años de adelanto. Entonces, nosotros como sociedad, como masa, veremos esos adelantos tecnológicos dentro de 10 años. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. O sea, que ellos tienen la tecnología ya que nosotros veremos aquí dentro de 10 años. Pero ellos, que los que lo han ideado, pues ¿se están dispuestos a ponérselas o no se las pondrán? ¿El qué? Los que han ideado estas cosas. Sí, eso yo no lo sé, si se lo pondrá. Echa la ley y echa la trampa, como se suele decir. Lo que decíamos antes, se supone que cada 4 años hay un gobernante más o menos nuevo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿También se lo van a quitar, se lo van a poner o qué pasa? No, esto si se pone, se llevará de modo general, ¿no? Estará instaurado en todas partes. No hará falta poner ni quitar porque ya estará ahí. Entonces, bueno, esto ya se ha utilizado en delincuentes, sobre todo en América, pero ahora están planeando poner estos chips en los pasaportes, por ejemplo, de Estados Unidos, para poder rastrear a los ciudadanos cuando transitan por los aeropuertos y cruzan fronteras internacionales. Ahora, claro, pasa que si naces en un sitio no puedes ir a otro, y si vas a otro sitio es por algo, es porque te quieres escapar de nuestro control y de nuestro país, traidor. ¿Sabes? Pues bueno, estas cosas... No sé, a mí, mira, realmente, me dan un poco de miedo. Porque claro, yo pienso, yo estoy diciendo aquí, yo contra esto, joder, me voy a rebelar, voy a pasar de que me pongan estos cacharros porque no quiero. Pero claro, si las autoridades o quien sea te obliga, claro. ¿Qué haces? Y claro, ya luego está la gente que te miraría como un loco, como un perturbado, como un tío que solo quiere armar jaleo y llamar la atención. Entonces, no sé... Yo no creo que nos den a elegir si queremos llevar esto o no. Sobre todo cuando lleguen los chips de debajo de nuestra piel. Que seremos como perros, casi. Sí. No sé. Y de todas formas es importante que en los medios de comunicación pues se divulguen este tipo de informaciones. Gracias a Radio Mai, por ejemplo, una radio libre y a este programa Crayout, pues estamos informando de algo que realmente puede ir sucediendo con el paso del tiempo. Y habrá gente que nazca a noticias de este carácter, ¿no? Y se asombre, pero realmente, pues existe, ¿no? Por desgracia, estamos sí, sí. sometidos a este tipo de control. Y digo por desgracia porque yo pienso como tú, ¿no? Pues que habría que rebelarse. Lo que pasa que, claro, también pienso como tú en el sentido de que, desgraciadamente, no es la mayoría de la gente la que esté informada o la que quiera rebelarse contra esto. Bueno, pues yo creo que tienes toda la razón. Por cierto, Jorge nos dice que hay una película que va de esto, yo no la he visto, es de Will Smith y piensa que se llama Enemigo Público. ¿La habéis visto? Va no, sobre no esto. Visto, yo es que no la he visto. Es. Leticia, ¿tú la has visto? Yo creo que sí que la he visto, pero recuerdo... Tengo ligeros recuerdos, tampoco bueno, es que... Bueno, pues que nos llamen los oyentes o lo que sea. Tú, Nacho, tampoco, ¿no? No, no la he visto. Además, Will Smith me gustaría verla porque es un actor que me encanta. Bueno, ahora también con estos chips, imaginaros que queremos romper con nuestra vida cotidiana y nos queremos ir muy lejos, por lo que sea. Pues tampoco se podría hacer porque estaríamos sometidos a este tipo de control. Incluso dicen que podrían revelar... O sea... Los gobiernos podrían tener acceso, y luego, por ende, si quieren revelar o no, a los secretos que tenemos que ni nuestros padres y allegados más cercanos saben. O sea que esto ya les está dando ahí, yo qué sé, les está abriendo el camino para que en un determinado momento a mucha gente la puedan chantajear con cosas de su vida privada. Y yo digo, ¿a quién le importará? Cuando yo salgo de casa y cojo el coche y me voy al Quinto Pino. Pues eso ya no se va a poder hacer. No sé, o si nos gusta ir a mirar la luna, al campo. ¿Sabes? Y encima pueden poner excusas de cualquier calado, ¿no? Por ejemplo, esto que he dicho, que también era un ejemplo. Imaginaros que a mí me gusta salir por las noches al campo, a mirar las estrellas o lo que sea. Pues ya les estoy dando pie... Para que tengan una excusa para decir que yo salgo todas las noches porque estoy delinquiendo por ahí. Claro. Por ejemplo. ¿No? Y también que sepan dónde estoy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Dónde está nuestra privacidad? Pues no se sabe. Bueno, a ver si nos acordamos de la peli que nos dicen, porque yo, Leticia, pienso que puede ser interesante verla, ¿no? Miren que se llama Enemigo Público. Bueno, pues con estos chips y la tecnología GPS podrán saber en cualquier momento dónde estamos situados, con un margen de error mínimo, diría yo. Imagínate, Nacho, ahora te estarían viendo el cogote. No sé. La verdad es que es un poco fuerte, vamos. Un poco, no, un poco bastante sí. fuerte. También en los neumáticos de los automóviles... en los zapatos, como hemos dicho. Bueno, pues esto va a delatar los hábitos que tenemos, nuestros secretos y un mogollón de cosas más que bueno, que por ahora se supone que, como decíamos antes, pues esto no es legal. Bueno, y otra cosa curiosa que no quiero dejar pasar por alto, es decir, que algunos servicios postales también quieren poner esto. Entonces, imaginaros, las cartas de amor tan bonitas ya no serán privadas. Aparte, algo que quiero poner sobre la tertulia que estamos teniendo hoy. Esto, bueno, pues siempre dicen que es para protegernos, para nuestra seguridad, para lo que sea. Pero, ¿qué pasa si esta tecnología cae en manos de delincuentes, o la tienen ellos? Eso ya sería otro asunto, ¿eh? Entonces, bueno, pues estos chips se pueden convertir en los mejores amigos de los criminales, sobre todo profesionales. Aparte también, pues si alguien quiere buscar pistas sobre nosotros, ¿qué se hacía antes? ¿Qué hacen los detectives privados? Por ejemplo, pues van a los cubos de basura, nuestra basura, y miran lo que hay por ahí, pues para conseguir pistas. Es un trabajo que muy poca gente hace, que no es agradable. Pues con esta tecnología, simplemente con pasar con un coche por al lado del cubo de la basura donde hayamos dejado nuestras bolsas, ya podrán saber todo lo que hay ahí. Y todo lo que hemos tirado y miles de cosas. Nacho, ¿te gustaría que miraran en tu basura? Pues a mí particularmente no, la verdad es que no me gustaría que se inmiscuyeran en mis cosas. Porque pienso que la privacidad es lo más importante que una persona puede tener, ¿no? Su propia intimidad, su... ¿Qué nos queda además de eso? Quiero decir, porque pensamos que somos libres, en cierto modo no lo somos. No sé si nosotros fuéramos libres de verdad, lo podríamos comprender, porque la libertad debe ser algo tan amplio que no sé si como personas lo podríamos llegar a comprender, ¿no? Pero bueno, si nos quitan ya la privacidad, no sé. ¿Qué tenemos? Nada. Haz esto, haz lo otro. También pasará con los botiquines. Antes lo hemos comentado, con los frigoríficos, que le digan al vendedor lo que nos falta. La compañía de seguros podrá supervisar a distancia nuestro consumo de comida, fijar las tarifas a su modo. Pues bueno, también permitirá a cierta gente rastrearnos, pero miles de cosas. A ver, ya nos dicen que la película sí que es enemigo público, y el director es Tony Scott, y es del año 1998. ¿Os suena ahora más la peli, no? Yo la conocía, sí. ¿Sí? Es Will Smith y Jim Hackman, ¿de qué es? Pues de estos temas que estamos tratando hoy. Yo es que no la he visto. Yo la conozco, no la he visto, pero sé cuál es. No sé, a mí no me suena. Yo es que sí que la he visto, pero yo creo que la he visto hace mucho tiempo ya y no me acuerdo de mucho tampoco. Me acuerdo de alguna imagen, alguna pequeña escena, pero no tengo muchos recuerdos así, son recuerdos ligeros. ya, es que esas noches de... Pero yo sé que la he visto, ¿eh? Esas noches de borrachera. Eso será. Pues bueno, fijaros, primero empezarán con estos chips, pues a ponerlos de forma externa y luego ya... debajo de nuestra piel. Ese es el objetivo final que quieren. Y como conclusión, pues tendríamos que imaginar un mundo sin privacidad, un mundo en el que todas y cada una de nuestras compras se supervisen, se registren en una base de datos y que cada una de nuestras bases esté enumerada. También tendremos que saber que si estamos a miles de kilómetros de distancia, o tal vez en otros países, pues nos van a poder controlar, van a saber dónde estamos. También tendrán un registro de todo lo que hemos comprado. Bueno, pues lo que hemos dicho. ¿Parece que es un mundo aterrorizador? ¿Un mundo que está sacado de una novela de ciencia ficción? Pues es la realidad. Es que la gente piensa que esto son conspiraciones. Esto no es ninguna conspiración cuando grandes empresas y están hablando de esto, y aparte cuando se han destinado millones de dólares a construir y fomentar esta tecnología. O sea que esto no es ninguna conspiración, sino que está ahí y cualquiera lo puede ver. Sobre todo están detrás las corporaciones globales. Pues yo no sé lo que va a pasar, pero bueno, parece ser que dentro de poco podrán identificar cualquier objeto que llevemos, que esté por ahí repartido, y que tristemente nosotros nos convirtamos en parte de esos objetos. Que seamos simplemente, pues, en vez de humanos, como cosas. Sí. Sí, Nacho. No, es muy triste. Esa es la mayor degradación a la que puede llegar un ser humano, ¿no? Porque realmente la transformación de una sociedad humana a una sociedad completamente deshumanizada. Sí, y ya nos dicen que esto pueden ser los últimos jirones de nuestra privacidad. Y bueno, augurar un mundo donde todo se convierta en una pesadilla con una supervisión de total. Y aparte yo me voy a quedar con una reflexión que me ha gustado mucho, que dice algo así: la tecnología es cosa extraña, en una mano trae grandes regalos y luego con la otra te apuñala por la espalda. ¿Qué os parece esta frase? Muy de acuerdo. Así que yo creo que hay que tener cuidado con la tecnología, utilizarla bien, que no es mala. Además dicen que bueno, que si la tecnología fuera bien llevada, nosotros no tendríamos que trabajar ni la mitad de horas, todo sería más fácil y encima conseguiríamos buenos sueldos. Pero claro, algunos no quieren instaurar esta tecnología pues para hacer trabajos que nosotros hacemos. Nos quieren como esclavos prácticamente. Y para acabar el tema, yo me voy a quedar con un audio que he traído, bastante interesante, que habla sobre esto. Yo creo que a la gente le va a hacer bastante gracia. Y es que Catherine Albers nos dice en este vídeo pues un poco lo que hemos contado aquí, pero en forma de resumen. Por cierto, vamos a escuchar este vídeo. Ya los chips RFID lo llaman chips RFID, o sea que lo dicen en inglés. Así que no os preocupéis, que es la misma tecnología de la que hemos hablado aquí. Así que ponemos en marcha este vídeo, a ver si sale. Y enseguida lo vamos a escuchar. Nacho, mientras tanto, recuérdanos el teléfono. Sí, pues ya sabéis que podéis participar llamando al 976-52-56-45, que las preguntas están en el aire y las podéis contestar como queráis, y sobre todo demostrarnos pues que tenéis una opinión sobre esto y sobre todos los temas que aquí se tratan. Bueno, pues vamos a escuchar ese vídeo y enseguida volvemos con todos vosotros. ¿Realmente la industria RFID es solo una tecnología de control de inventario y hará lo mejor para usted y su familia? ¿Cuál es el plan? El objetivo es colocar etiquetas de RFID en los artículos de su uso cotidiano, de su trabajo, su casa y lugares que usted frecuenta, para rastrearle y supervisarle por medio de las cosas que viste, lleva y utiliza diariamente, los cuales, registrados en una base de datos, pueden vincularse con referencias suyas, tales como su nombre, dirección, ocupación, calificación de crédito, vehículos que conduce, inclusive dónde se encuentra en este preciso momento. No, esto no es ninguna película de ciencia ficción, es realidad futura. Todo lo tienen fríamente calculado, todo está en desarrollo y viene en camino. ...3 de mayo del 2001... inventores de la IBM tramitaron la solicitud de patente, identificación y rastreo de personas usando artículos con etiquetas de RFID, y no solo en los centros comerciales. Además de introducírselos en su casa, buscan crear la casa del futuro, donde su refrigerador sabe lo que contiene y puede contárselo a los vendedores. Botiquines capaces de hablar con su médico, con el gobierno y con la empresa de seguros médicos. Y pisos que rastrean su posición en todo momento. Además, las compañías han pensado implantar los chips en sus zapatos y en los neumáticos de su automóvil, los cuales permitirán a extraños rastrearle cuando usted camina y conduce por lugares públicos y privados. En el año 2003, Philips Electronics, en otra solicitud de patente, describe la necesidad de mantener los dispositivos de RFID pequeños y potentes, pero suficientemente suaves para poder usarlos en el calzado y la vestimenta. Este es el mundo de la identificación por radiofrecuencias. El mundo que corporaciones globales y agencias gubernamentales desean traer a la realidad en los próximos años. Yo soy Catherine Albrecht, directora de Caspian, y llevo 4 años investigando estos temas. Este recipiente contiene 150 chips, tan pequeños como una partícula de polvo, los cuales, conectados con una antena, tienen la capacidad de dar a cada objeto un número de serie único, no compartido por ninguno de los otros trillones del planeta, sin repetir ninguno. Este número hace posible crear un archivo de datos único para cada cosa. Si esto le parece difícil de creer, considere que para 2004, la base de datos de la cadena Walmart ya contenía el doble de la cantidad de datos que Internet. No es exageración. NCR es líder del mercado en soluciones de almacenamiento de datos, tan grandes que requieren edificios completos para alojarlos. Sé lo que está pensando. Efectivamente, esta información les permitirá asociarla con usted, porque lo atractivo de esta tecnología es que tiene la capacidad de reflejar esos números por ondas de radio, silenciosas e invisibles, que pueden ser captadas por lectores de RFID, portátiles o fijos. Y de estos últimos, las corporaciones ya están planeando los lugares estratégicos en donde esconderlos. ¿Quién dijo que la RFID no podía usarse para controlar y esclavizar a las personas? Este es el mundo de la identificación por radiofrecuencias. En este mundo, los consumidores tenemos el derecho de estar informados. Gracias. Pues vale, no hace falta que me digáis que se oía bajito, ya nos hemos dado cuenta, pero bueno, eso se soluciona subiendo el volumen, que espero que todos hayáis subido el volumen de vuestros aparatos de radio. Y el caso que, bueno, cuanto menos, no sé, perturbador lo que cuenta esta mujer en este vídeo. Para la grabación del programa intentaremos subir un poco el volumen, pero bueno, ya digo que lo siento, se me ha olvidado decirlo, que soy ya bastante bajo. Pero en fin, yo creo que interesante. Y ya como estoy hasta las narices de hablar de este tema, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical. Y bueno, Nacho, nos has traído un pedazo de disco de Blind Guardian. Y yo quiero escuchar una canción, la número 9, que no sé si sabes cuál es. Es la de Mirror Mirror. Ah, bueno, vale. Sí, pero bueno, tú háblanos un poco de este Nightfall in the Middle Earth. Bueno, pues este disco me lo pillé en el 2000, lo cual quiere decir que tiene ya 9 años. Fue un disco con el que nacía Blind Guardian. Supuso para mí una conmoción. La verdad es que es un muy buen disco. Es una joya, este Nightfall in the Middle Earth. Y bueno, pues una canción cacareada, pero bueno, pero no por ello menos mala, ¿no? Yo menos buena, quiero decir. Sí, no, de todas formas también quedaba bien. Así, como has dicho. Mirror, una canción que hemos escuchado 100 veces todos. ¿Sabes qué pasa? Con las canciones que se escuchan mucho, la gente acaba por, no sé, darles un poco de asco por eso mismo, porque se escucha en todas partes. Pues bueno, yo creo que esta canción, independientemente de que, ya digo, es muy escuchada, o se ha escuchado muchas veces en los bares y por ahí, por locales heavies, pues desde luego está de maravilla y os va a gustar a todos. Por cierto, Nacho, que Jorge desde el chat nos dice que se crió con este disco. Bueno. Sí, pues para mí también supone algo muy importante. Yo nací a Blind Guardian con este disco también. Venga, pues vamos a escuchar este Mirror Mirror de los Blind Guardian, que por cierto ha sido confirmación para el Metal Way. Sí. Venga, pues vamos allá y enseguida volvemos. We'll be right back.

Bueno, pues entramos de lleno en nuestra zona under, la sección que tenemos de ocio, de películas, de música, de cómics. Y bueno, ya está al otro lado nuestro compañero Luis, nuestro ángel de la serie B y también, como no, ángel del hard rock. Buenas tardes, Luis, ¿estás ahí? A ver, espera un momentillo. A ver, ya está solucionado. ¿Qué pasa? Uy, qué acoples hay, ¿no? Que había unos acoples ahora de narices, Luis. Sí, además soy bajo, ¿eh? No sé qué sí. Pasa que soy bajo. Esto va a ser tu teléfono casi. Sí, pues igual. No sé, es un problema que tenemos con las líneas, pero bueno, no importa. Lo importante es que se te está oyendo, por lo menos claro. Ya. Alto ya no. Sabes, estoy un poco, tengo bajo, pero vamos, como siempre, vaya. Sí, ya veremos a ver si lo podemos solucionar, porque además tocamos algo la otra vez y sí que subió un poquito el volumen que sale en antena. Vale. Bueno, oye, eso te iba a decir, sí. Que hoy traemos un par de películas, como siempre, vamos, cada dos semanas, pues eso, traemos dos películas de del mundo del cine de terror, ¿no? Digamos así, o cine gore. Y sí. Bueno, creo que sería bueno empezar por Mondo Zombie, ¿o qué? Está sí, la que tú quieras. Mondo Zombie, venga. Empezar por Mondo sí. Oye, esta hay que decir que es un clásico, ¿eh? Exacto, es una película ya de culto dentro del género de zombies, ¿no? Y bueno, a pesar de que la calidad tampoco es nada del otro mundo, la calidad artística ni argumento y cosas así, pues bueno, también está dentro de una de las obligatorias dentro del mundo zombie, ¿no? Sí. Bueno, como la propia película indica, ¿no? El nombre de la película, o sea que... Y bueno, también decir que fue publicada en el año 88 y que el título original es The Dead Next Door, que viene a significar pues eso, la próxima puerta a la muerte, ¿no? Sí, sí, o sea, la muerte como vecina casi. Exacto, la puerta. La muerte en la puerta, ¿no? Sí, sí, sí, al lado bueno, tuyo. De los Estados Unidos y, sí. Y tiene alrededor una duración de unos una hora y 24 minutos. Poquito. Sí, poquito. Y bueno, el director creo que fue J.R. Walker. Y bueno, decir también que aparte de, bueno, podríamos decir que Mondo Zombie sigue la línea de lo que fue también el Día de los Muertos, ¿no? Sí. O Posesión Infernal. Sí, sí, además yo creo que a este director pues cogía mucho de ahí, más que nada porque, yo no sé si lo sabías, pero fíjate que Sam Raimi pagó el coste de la película, sin pedir nada a cambio. El protagonista, ¿no? Además, creo que es. No, Sam Raimi es el director de Posesión Infernal. Ah, bueno, pero te refieres al nombre del protagonista. Sí, por eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí cogen y ponen nombres a los actores, a los protagonistas de grandes del cine de serie B. Sí, ya lo he leído, sí. Lo que es el director de Posesión Infernal, que fue Sam Raimi, le pusieron el nombre al protagonista, ¿verdad? Sí, como una especie de homenaje, sí, sí. Y luego también parece que el ayudante, ¿no? También que se llama... Sí, espérate, yo tengo la lista por aquí, espérate. Sabini, ¿no? También, ¿no? Mira, está Sabini, está Raimi, está Romero, está King, de Stephen King. Sí. En homenaje a esto, ¿no? Al día, sí. Bueno, a las dos películas que hemos nombrado anteriormente. Sí, porque... George Romero, me parece que, ¿no? Sí, sí, porque... mira, Luis, además, no sé si te acordarás que salen... bueno, primero, luego lo cuento, ¿vale? Primero vamos a contar un poco el argumento de la peli, si te parece. Bueno, el argumento, pues, hay poca cosa a contar, pero bueno, sí. Un científico, pues, crea un virus experimental, así decirlo, y invade las células del cuerpo, y lo que hace que lo utiliza este virus como medio para asegurarse... Pues lo que viene a ser del plato favorito, ¿no? La sí. Carne humana, ¿no? La carne humana... Que suele saber muy bien. Sí, sí. Y bueno, pues aparece, pues ya se puede imaginar uno, ¿no? Todo tipo de vísceras de plastificadas y... Sí. Y todo cosas así, ¿no? Y bueno, y pintura roja y cosas... Sí, además, aparte de este argumento que parece un poco pobre, sí. Yo quiero decir que la película tiene más chicha, nunca mejor dicho. Sí, bueno... Porque está por ahí la policía esta que se llama Zombie Squad, que se trata de un cuerpo que, bueno, que se ocupa de matar a los zombies que hay por ahí. Porque me parece que la película ya da por hecho que la sociedad pues vive con los muertos vivientes y les importa tres cominos. Es como algo de lo más normal. Sí, sí. esta película que dices, ¿cómo se llama? ¿Zombie Square o qué? No, es como se llaman los policías de la película. Sí, el escuadrón, sí. Lo que pasa es que ahora no te sé decir si salía doblado o los llamaban así. Sí, es que no me suena a mí, no se llamaban así, ¿no? Sí, no, mi manía también por ver las películas sin doblar. Claro. pero bueno, en fin. Y bueno, ¿qué me va a decir esta peli? Bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que hace honor a las películas de George Romero, de Día de los Muertos, y luego la otra de Posesión Infernal de Savini, digo, de Raimi, perdón. Y bueno, creo que es una película bastante recomendable para todos los amantes de este tipo de género, ¿no? El cine gore entre amigos, ¿no? Que digo yo. Sí, sí. Entre colegas, porque es una película, pues eso, un poco de presupuesto, como todas este tipo de películas de serie B. Bueno, creo que hicieron también algún tipo de... Bueno, por ahí he leído que está catalogada como una especie de remake cómico. ¿Sí? De varias películas, ¿no? Que fueron grabadas en los años 60. Pues no tenía ni idea de esto. Sí, pues esto lo he leído por ahí. Se conoce que algunos críticos de cine lo clasifican como un remake de cómico de varias películas. Claro, relacionada con los zombies de los años 80, pues igual, pues como la del Día de los Muertos, no sé si de esa época, creo que sí. Sí, por ahí me parece que es del 85 o así. Sí, pues una de ellas era y alguna otra más por ahí. Vamos, tampoco ponían cuál exactamente, pero eso que, pues eso, una especie de remake cómico. Sí, sí. De todas formas, hay partes de esta película que no tienen ni gracia. Más que nada porque en cierto momento tiene... Esa imagen con tono documental, ¿no? Sí. Que ha sido, pues por ejemplo, lo que ha hecho tener éxito a La Matanza de Texas, porque claro, con ese tono lo que hacía la película es que conseguía parecerse demasiado a la realidad nuestra, ¿no? Algo muy real. Hombre, sí, todos los personajes de... Bueno, es como esta película que salió hace poco, que no me acuerdo ahora cuál es, que también era así de zombies, y bueno, pues el virus este famoso contagiaba al resto de la población, a todo el mundo, y eso, todo el mundo se convertía en zombies. Y eso, y trataban pues eso de destruirlos y... Oye, espera, ¿por qué te has reído cuando has dicho que todo el mundo se convierte en zombies? A ver, se me parece un poco gracioso, ¿no? Sí, no, a mí es que también, yo digo, ostras, al final va a resultar que Luis es tan raro como yo. Que quiere que todo el mundo se convierta en zombies para ver si le pilla. A mí me encantan, o sea, sí. Tipo de películas de serie B y cosas así, y zombies quizás no tanto, no soy tan seguido de películas de zombies, pero vamos, ya me he tragado también unas faltas, ¿eh? O sea, es que no, nos encantan estas bazofias, pero macho, hay cada una por ahí tremenda. Oye, que tienen su cosa interesante, oye. Sí. Además, fíjate también, si tú decías que, pues, en cierto modo homenajeaba a la película de George Romero, el Día de los Muertos, pero sí que copia una cosa, es que también tiene, digamos, que una trama un poco social, ¿no? Que es algo que Romero siempre hace en sus películas, meter un poco de caña a la sociedad. Y aquí, no sé si lo recuerdas, que nos meten a la secta religiosa esa, que quiere coger a todos los zombies para, no sé, ahora no recuerdo bien si igual es para castigar a la sociedad y no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero bueno, ahí entra el fanatismo religioso. Sí, también lo viste. Sí, siempre ha caído, yo pienso que... Este tipo de películas también meten un poco de eso, esa parte de lo que dices tú, de ámbito social, ¿no? Sí, sí, sí. Además, que es que hay otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando ya hace algún tiempo, bueno, años, pues me metí también a conocer más las películas de zombies. Y es que normalmente las películas de zombies, si las pasáramos a la realidad, los zombies seríamos la sociedad en sí, o sea, nosotros mismos. Sí, sí, también me he visto desde ese punto, sí, tiene sentido total de absoluto, o sea, sí, claro, sí, podría ser perfectamente, o sea, las cosas como son. Además, bueno, esta película, que nadie se espere una cosa ahí espectacular. Exacto, que nadie se espere una película, pues eso, con unos efectos especiales de la leche, porque para nada, es una coño. Película, pues eso, cutre, pero... Pero bien llevada, joder, es que la gente no sé qué pide. Pues si quieres ver muñequitos con forma de muertos, pues esta es la película, joder. Exacto, y bueno, decir que está clasificada como película de culto, dentro del cine, sí. O sea, está como de culto, o sea, junto con las otras películas que hemos dicho, el Día de los Muertos, que ya es mitiquísima. Sí, hombre. La otra de Posesión Infernal, que fue la primera versión, ¿no? La primera película de... Sí, Gacho, no me acuerdo, bueno. Sí. de Sam Raimi. Sí, sí. No, es que yo voy a aclarar una cosa a los oyentes, por si son nuevos. Aquí lo que nos gusta son las películas y tampoco dar 1500 datos y conocernos a todos los actores y toda su puta vida. Exacto, exacto. Es que nada nos interesa pues un poco lo que es el argumento de la película y bueno, y lo que hay. Pues cómo fue creada, ¿no? Sí, sí. Esas cosas también muy importante, pues es el año de edición, ¿no? Sí, del 88. Claro, eso también pues te hace ver pues que qué medios poseían y luego aparte sí. pues eso, compararlas también con las películas actuales de hoy. Mm. También porque ahora actualmente también se hacen películas de zombies. Sí, sí, un montón. Además, yo creo que más que nunca, lo que pasa que que pasan por ahí inadvertidas, ¿no? Sí, pasan casi inadvertidas y yo pienso que no sé, es que no tienen tanto encanto, ¿sabes? Como sí. Como estas que estamos hablando ahora, de los 80. Mm. Podemos decir que esta película, bueno, pues es un poco torpe, pero oye, que te engancha. Y además, con el poco dinero que tuvo en su producción, pues oye, las cosas están bastante bien conseguidas. Que hay que tener cierta idea de dirigir y de producir y tal, con cuatro perras. Exacto, y pues, con el paso del tiempo, pues como tantas otras cosas, ¿no? Pues ha ido también valorando esta película. Mm. Simplemente en la época en la que se estrenó, pues sería una película más pues tirada sí. a la baja, ¿no? Pero luego claro, pues que con el paso del tiempo pues lo que es el cine de terror pues se ha hecho eco, ¿no? con esta película que eso pues de culto, se ha convertido en una película de culto. Fíjate que esto con otras películas pasa, películas que por ejemplo en los 80 fueron un bombazo, ahora las ves y son una basura, no han aguantado el paso del tiempo, y sin embargo otras que como tú dices que estuvieron ahí un poco por debajo, pues con el paso de los años se han convertido en películas de culto. Sí, sí, dentro de lo que es, dentro de los seguidores de este tipo de cine. Mm. Ya te digo que pues eso es una película de objetivo culto dentro del género de zombies, así de claro. Bueno, pues se le aconsejamos a la gente Mondo Zombie, que no tiene nada que ver con las películas Mundo, pero bueno, se llamó así. Y es la de la portada, que a mí me impresionaba esta portada, de un zombie así calvete con la cara llena de cicatrices y con una especie de bozal. Sí, ya sabes que también las portadas de ese tipo de películas sí. son una leche, ¿no? Porque ves la portada y dices, ¡ay, va! Es mejor la portada que la película. Sí, sí, así es una curiosidad sí. también a destacar, ¿no? En este tipo de películas, las portadas pues impresionan un montón. Hombre, es que como ve la película, pues no sé. Claro, ¿dónde está el tío del bozal? Aquí. ¿De dónde sale? ¿Dónde está este tío? Sí, joder, sí, una sí. cosa también muy curiosa. Hombre, es que tenían que, yo qué sé, sacar partido a las carencias. Pues ponemos una portada que ya me mogollón la atención. Exacto, porque claro, pues igual anteriormente, en aquellos años, pues también se basaban en el marketing de eso, ¿no? De sí. las carátulas, ¿no? Que digo yo. Hombre, pero lo de las carátulas de antes era un arte, ¿eh? Un día hablaremos sobre ello, unas carátulas sí, que, bueno, sería, tremendas. Sería bueno dedicar un programa sí. a las carátulas de este tipo de cine, porque tiene también tela marinera. Sí, ahora las hacen todas que parecen sacadas de plantillas. Simplemente cambian alguna cosa, algunos colores y todas iguales, macho. Sí, sí, sí. Está en concreto, yo pienso que es una foto, ¿no? Está basada en una foto. Sí, sí, es una foto. Es una foto de un primer plano de la cara de un zombie. Sí, sí, sí. A diferencia de, por ejemplo, la película que comentaremos ahora, y esta por ejemplo es una especie de dibujo, ¿no? Sí. La de sí. ¿no? Sí, sí, un dibujo es. Bueno, pues venga, la recomendamos para toda la gente, Mondo Zombie, ¿vale? Y si la queréis en inglés, The Dead Next Door. O sea, la muerte a tu lado, en la otra puerta. Bueno, o como sea, que da igual, que tampoco sabemos inglés. Sí, vamos, tampoco. Da igual. Y bueno, vamos a hablar de otra que aconsejamos a los oyentes, llamada Dolly Dearest, o de Arest, o ¿cómo es? Sí, Dolly Dearest. Sí, pero lo decimos en español mejor, ¿o qué? Jugando a matar, ¿no? Sí, eso es, jugando a matar. Ya no es jugando a matar. A ver, ¿cómo era? Jugando a matar, ¿no? Sí, yo pienso que no, yo he visto algún tipo de traducción diferente. Sí, pero no me acuerdo ahora. Por eso es que... No sé si es juego no sé qué o sí, algo así. Por eso, a mí también me suena de haber visto otro tipo de traducción, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Pero vamos, en definitiva, creo que también participaban las dos palabras, ¿no? Sí, sí, sí, claro. También tenían algo que ver. Sí, no sé si estaban puestas al revés o alguna cosa rara. Mm. Y bueno, pues está editada en el año 92, la que esta es más nueva. Sí. Y bueno, ¿no? El género de terror, el país, bueno, dos tipos de películas, todas de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, estas que hacían como churros. Exacto, alguna de este tipo de películas pues también tienes de terror, de pues las italianas, ¿no? Sí. En Italia, ¿no? Pero vamos, la mayoría de esto de Estados Unidos, y bueno, el director fue María Liss. Ajá. El guión lo hizo Rod Nave. Y bueno, dentro de los intérpretes destacar a Dennis Crosby, que también sí. Fue en el cementerio de las limañas, ¿no? De animales. Sí, sí, eso de animales, perdón, sí. Bueno, pero que menudas alimañas había por ahí también. Sí. Y bueno, también otros actores como Ripton y Sam Bottoms, que también creo que Sam Bottoms también participó en algún tipo de... Bueno, estos son los típicos que se paseaban por ahí por las películas de serie B. Exacto. Sí, yo creo que eran todos amigos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, la sinopsis... Pues vamos a resumirlas un poco. Un espíritu maligno escapa de un templo en el que estaba encerrado, y tras matar a unos arqueólogos que lo descubren, estaban haciendo unas excavaciones, pues se introduce este espíritu en una antigua fábrica de muñecas. Uh-huh. Y bueno, digamos que este espíritu pues se inserta en una muñeca, ¿no? Que estaba sí. En esa fábrica. Y sí, a poco tiempo llega un nuevo propietario de la fábrica junto a su mujer y sus hijos. Y la hija más pequeña de ese propietario, coge la... se agencia la muñeca, ¿no? Claro, ¿a que no saben los oyentes qué muñeca va a coger? Exactamente. La que está poseída. Exacto, y claro. Fíjate si hay, que además daremos sí. Mullón y va a coger. Sí, justamente esa. Se supone que están todas poseídas. Porque sí. Cuando ves la película, te hacen creer que están todas sí. ¿No? Poseídas por el espíritu este maligno, ¿no? Y bueno, coge, en caso de que coge esta muñeca, y sin imaginar que los juguetes no son tan buenos como parecen. Sí, sí. Más que nada porque son unas muñecas cabronas hasta más no poder. Bueno, sí, empiezas a realizar varios asesinatos, ¿no? Sí. Y eso, y bueno, la película diríamos que es una especie de muñeco diabólico, ¿no? Sí. Pero más antigua, claro, porque creo que Muñeco Diabólico fue editado en el año 98, por ahí. No, 88, así será. Sí. No, pues yo lo del muñeco diabólico no lo tengo claro. No. No, la fecha no la tengo. Yo creo que sí, creo que sé que la última, la tercera parte. Sí, la tercera parte ya fue hace... Para el 93, o sea, me refiero a las en plan clásicas, ¿no? Luego ya estuvo la novia de Chucky, la semilla de Chucky, pero bueno. Yo digo la primogénita, o sea, la sí. Primera de todas, esto fue creo que en el 98, según tengo por aquí. Mm. Claro, esta fue anterior. Ajá. O sea, esto fue en el 92. Y bueno, la película... No, espera, a ver. Creo que nos estamos haciendo un lío. La del muñeco diabólico, imposible que fuera del 98. Es más anterior, ¿o qué? Sí, sí, la primera, sí. Esa, pues, por lo menos de principios de los 90 o así, ¿sabes? Ah, vale. Y luego ya son las dos que más han pasado... Vamos, que más éxito comercial han tenido, ¿no? La novia de Chucky y la semilla de Chucky, que una de ellas sí que es del 98. Más concretamente, la novia de Chucky seguro, vamos, del 99 o así. Fijo. Pero luego tiene otras tres partes, de estas que estas sí que son en plan esta película, ¿no? Pues sí, con menos presupuesto, más simplonas. Sí. Bueno, la película da bastante caga esta, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, es que es una película, pues, con muchos clichés, creo yo, ¿sabes? Pero que tiene buenos momentos. Si quieres te digo los dos momentos que más me gustaron. A mí hay un momento que lo que hace la muñeca... Sí. Ya le pega un susto a la cría, la tira por la escalera, no sé si... Sí. No sé si recuerdas. Pues hay un trozo que he leído que se ven las cámaras por ahí. Ah, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, que es una curiosidad, ¿eh? Yo no me fijé en eso, sí. Sí, fíjate. Y luego yo lo paré y dije, oiga, está ahí. Sí, las cámaras, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí que hay otra cosa, mira, cuando le pasa al vigilante de la fábrica la mano por la máquina de coser. Ah, sí, guau, eso fue horroroso, sí, sí. Sí. Además que se ve, ¿eh? Sí, sí, se ve todo. Eso está muy bien. Buah, es la leche, esa parte... Sí, a mí me encantó, la verdad. Ver cómo a un tío le cose la mano ahí y dice, ¡ah, mi madre! Hay cada, sí, ese trozo no me acordaba yo, pero ese sí. Es impactante. Ese. Sí, sí, porque está muy bien realizado, además. Sí, sí, sí. Y bueno, la película es que te mantiene también en tensión, ¿eh? Sí, yo... La muñeca y tal, joder, te mantiene ahí en tensión. Aparte que la muñeca, pues, tiene una cara de macho de demonio. Sí. Y es que con lo que tú dices de la cara de demonio de la muñeca, hay un momento álgido, que es cuando ya descubre lo de la muñeca y tal, y se presenta tal cual es, que está sentada en la silla y le dice no sé qué a la madre de la niña. Sí. Bueno, ese momento es... Uf. Sí, también, sí, sí. Es una buena peli, ¿eh? Ojo. O sea, sí. Así de terror, o sea... Y aquí... yo pienso que dentro de, está dentro del serio de la serie B, pero casi que no tanto, ¿eh? Ya. ¿Sabes? Porque los actores... Pues, por ejemplo, el caso de Dennis Crosby... Oye, sí. ¿Sabes? El cementerio de animales, pues... Esa película no está... Sí. Película buena, o sea, no es, ¿sabes? No es de estas que estamos hablando ahora de serie B, ¿sabes? No, que ya tiene un caché, pero bueno... Sí, exacto, tiene un caché, está basada en una novela, o sea... Sí, de Stephen King, además. Sí, exacto, de Stephen King. Yo creo que a esta película lo que le falta es más intensidad, ¿sabes? Sí, bueno. Que es el error de muchas películas, no obstante, pues oye, el argumento bien, lo de las muñecas también bien, el espíritu bien, juega también con las posesiones, que no sé qué. Sí, juega también con lo que es la religión también un poco. Sí, porque fíjate que crean una especie de cultura, ¿no? Que no existió, por supuesto, o creo yo que no existió. ¿Cómo se llaman? Los Asias. Ah, es verdad, sí, los Asian, sí, bueno. Sí, que debía ser una especie de pueblo como maya, pero que le gustaba la maldad y no sé. Exacto, qué. Sí, en base a ese pueblo, pues eso, hacían unos conjuros, unas historias. Sí, y, sí. Salió ese espíritu de ahí, de la excavación arqueológica, y bueno, se involucró en esta fábrica de muñecas. Y eso, bueno, la verdad es que está bien. Yo esperaba menos, la verdad. Esperaba para una película bastante más simplona y aún me dejó un buen sabor de boca. Sí. Pues yo te digo que le falta un poco de mala leche, pero fíjate que de esta película sí que se merecía un remake. Hicieron un remake, pienso yo, ¿eh? Con los medios de ahora y el argumento, que bueno, que no estaba tampoco nada mal, pues podría quedar bastante bien. Sí, con un poco más de efectos especiales. Sí. Sí, porque además la gente se preguntará, ¿por qué estas películas se acaban todas parecidas? Y así como de repente. Bueno, la vamos a decir también, bueno, decimos sí. Cómo termina la película, ¿no? Bueno, si quieres decirlo, no pasa nada, así la gente claro. Se puede imaginar, ¿no? Exacto, sí, que la muñeca la incendian, ¿no? Sí, claro, si no, el fuego purificador. Sí, exacto, el fuego purificador, bueno, sí. Que siempre terminan esa... A veces. Sí, lo que pasa es que acaban de repente, más que nada, fíjate, que yo tengo entendido que era porque como se les acababa la pasta, pues acababa la película también de repente. Vale, hombre. Sí. Pues mía, para no acabarlas así, que quiten la comida a los actores o algo. Claro, ya toque de rebajar. Claro, joder. La dieta, ¿no? Que yo quiero ver un buen final. Aún así, no está mal, eso sí. Yo repito, que a ti te ha gustado mucho, pero para mí que le falta un poco de intensidad, ¿eh? La ves un poco floja, ¿no? Sí, de intensidad. El argumento, la muñeca y todo esto, y como película de terror, está bien. Pero te deja tensión, ¿eh? Ojo, está bien. Sí. O sea, que no te aburre, que tú te pones a verla y no dices, joder, qué tostón, estás ahí, pues de puta madre. Hombre, tampoco, no, hay que decir que no es de estas películas que la acción, pues, bueno, el terror aparece rápido, ¿sabes? Es un poco lento y lento, sí, eso sí que tienes razón, es un poco lento, sí. Hasta que llega la cosa seria ya sí. tarda. Oye, también me encantó la niña, que se hace muy amiga de la muñeca esta poseída. ¿Sabes? ¿Cómo le hace? Bueno, le hace la vida imposible, no, pero le da sustillos a la ama de llaves, esa que tiene en casa. Ah, sí, exacto. Bueno, ya sabes cómo murió, ¿no? Sí, ya. A tirar al pozo ese, ¿no? Sí, y la electrocuta. Horroroso. Bueno, las imágenes de los asesinatos y tal que comete están bastante bien, ¿eh? Sí. O sea, como he comentado antes, lo de la máquina de coser y esto, lo de la ama de llave también, de la marinera, ¿no? Sí. Que yo espero que nunca me pasen la mano por una máquina de coser, pero bueno. Que, claro, ¿cómo levanta el tío cogiéndose la mano así? Para que se vea bien, ¿no? Cómo le han cosido la mano. Y encima se ve cómo se la cose. Es que se ve todo, o sea... Sí. Como antes. Eso es un momento álgido. Sí. Bueno, pues la recomendamos. ¿Cómo se llama en español esta peli? Jugando a matar, del año 92. Vale. Pues hoy, gracias a ti, Luis, Jugando a matar y Mondo Zombie. Exacto. Por cierto, Luis, que te devuelvo el saludo que me mandaste ayer en Rock Angels, ¿eh? Gracias por estar ahí al otro lado, como siempre. Vale. No, gracias a ti por colaborar con nosotros. Venga. Y luego redifusión de Rock Angels. Eso. A partir de las 11:35 de la noche o así, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Venga, pues hasta dentro de 2 semanas, no, Luis. Nacho también, que está por ahí. ¿El qué? Nacho, un saludo, digo. Nacho, un saludo, espera. Vale, pues un abrazo para Luis. Venga. Vale. Venga, pues, hasta luego, tío. Bueno, pues nos despedíamos de Luis, pedazo de películas de las que nos ha hablado. Y ahora tenemos que continuar, pero no hablando de películas, sino hablando de cómics. Y vaya pedazo de cómic que tenemos hoy aquí. Lo tengo delante de mis narices, no a Oscar, sino al cómic. Me lo está enseñando. Una portada. Enséñamelo. Una portada del copón. Pone rapaces, así como con letras un poquito de sangre, pero también tirando a clásicas. Y sale un tío sentado con una perilla, muy guapo él, una camiseta así gótica, y luego una tía como si fuera vestida de sadomaso, con un pelo lacio que lo está revolviendo el viento. Sí. Oye, está muy bien esa portada. Y con tonos rojos, así en plan sangre. Se lo debemos al gran, a un dibujante italiano llamado Enrico Marini. Sí. Que es uno de los valores más prometedores del cómic europeo actual. Y es el autor de este cómic. El dibujante. Ajá. El guionista se llama Jean Dufaux y él es francés. Y el dibujante es Enrico Marini, es joven, pero ya ha publicado varios álbumes, sobre todo de aventuras, de todo un poco, que están siendo un éxito, sobre todo en Francia. Uh-huh. En Francia, si no lo sabéis, valoran el cómic como un arte al estilo del cine o la música. Sí, sí, y sí. Es normal que un álbum de estos sí pueda vender 200.000 ejemplares en 3 meses. Vamos, como aquí en España, que los cómics es algo que todo el mundo tiene en cuenta. Sí, lo mismo. Véase aquí la pequeña sí, ironía, ¿no? Aquí tratan como para críos o para sí, retrasados. Para raros. Para frikis, sí. Sí. Entonces, es una serie de 4 tomos editados en España por Norma Editorial en tapa branda, y en el mercado suele estar, me parece que 13 o 15 euros en la tapa branda. Sí. Bueno, pero hay que decirle a los oyentes que igual si lo compran por internet les sale un poco más barato. Sí, seguramente, sí. Me parece que... son 10 euros, me parece. Unos 10 euros, no sé, sí, lo he visto. Pero son las equires. Pero hay que leérselo los 4. No vale empezar por el 3 o el 4, porque es una historia continuada. Digamos que es una historia autoconclusiva, sí, pero de 4 números, sí, y son imprescindibles los 4 y encima por orden. Exacto, porque es lo bueno que tiene el cómic europeo, que tiene principio y final en 3 o 4 álbumes o 5, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el primero te introduce los personajes y luego ya van entrando pistas o revelaciones y secretos que dices, hostias, qué guay, qué pasa, qué sorpresa, ¿no? O sea, hay que leerlo todo. Empezó por el comienzo y se trata de... Es un cómic de que mezcla ficción, vampiros, cosas de policía, terror, de todo un poco. Todo un poquillo, ¿no? Sí. ¿También tiene acción el cómic? También. Y un poco de... Sexo, de, sí. Sí, que... ¿Verdad, Nacho? Bueno, si lo decís vosotros, es que no... Sí, lo has visto antes. Sí. Sí, bueno. Poco hemos visto, ¿verdad? Eso es bien porque una de las protagonistas, la chica vampiro, una de las que hay, es muy activa sexual. Bueno, aquí ha habido un pequeño accidente, Nacho, ¿estás bien? El señor Jiménez se ha emocionado. Sí, sí. A ver, ¿qué ha pasado, Nacho? Que he visto a la vampira y... Sí, y ha salido disparado. Le han crecido los colmillos estos. Bueno, si se calla, cacho, es la radio, que alguien venga por aquí. Hombre, yo no sé con qué la habrás empujado, la cosa es... A ver, ¿pero qué se ha caído? Bueno, ya ¿estás bien, Nacho? ¿Te has hecho daño o no? No. Ah, vale, pues entonces perfecto. Bueno, nosotros seguimos. Sí. Nacho, tú también habla cuando arregles eso. Esta emoción de Nacho viene debido a que la protagonista es una supermodelo vampira, sí. Muy activa sexualmente, sí. Que le da a tanto a tíos como a tías y a su propio hermano. Ole. O sea, con 2 ovarios. Sí. No sé si los vampiros lo tienen, pero todavía no lo sé. Depende de qué historia leamos de vampiros, porque cada uno cambia a su antojo. Entonces empieza que... Sí, eso, cuenta un poco el argumento. Vamos a ver, empieza por que se suceden por la ciudad de Nueva York, me parece que es Nueva York, una serie de crímenes brutales, ¿no? Aparecen gente, sobre todo de asesinados, y con... Siempre te ponen una inscripción que en castellano es vuestro reino se acaba. Sí, vamos que... Siempre acaba saliendo los asesinatos la misma inscripción. Sí, que por supuesto tendrá un significado al final, para la historia. Sí, está en, cuando conforme ves los libros, ¿sabes sí. por qué es eso? Ah. Entonces la policía está investigando y luego descubre que están involucrados unas especies de vampiros. Uh-huh. Que digamos que hay dos hermanos, digamos unos hermanos vengadores, en el sentido de que están acabando con la decadencia de su especie. Ya. Yeah. Entonces están ellos se consideran la nueva generación más poderosa, más evolucionada. Y por eso se quieren quitar de en medio a los demás. A los viejos que se han escondido en la sombra. Ajá. Entonces estos han aprendido a vivir la luz, a aceptar la luz y han evolucionado. Entonces están cargándose a toda una élite decadente, pero también tiene algo que ver el pasado de estos dos hermanos. No voy a decir qué pasa, tiene algo que ver con una reunión secreta en la España de hace varios siglos. Joder. Aunque parezca mentira, en un cómic francés aluden a España. Sí, sí. Si queréis saber del tema, habrá que leerlo el claro. libro. Entonces, no lo vayas a reventar porque una que yo sé te mata. Sí. Sí. Entonces se van cargando. Y el asesinato de estos. Vale, espera. Vamos a resumir. A ver, vamos a ver. Primero la primera parte, vamos a ver. Sí, no. Déjame. Sí, es que es muy. Es un cómic además sí. denso también. Sí. Pero que yo lo he observado un poco y no es que sea una densidad sosa, sino que tiene acción, tiene erotismo, tiene los vampiros, lo que decíamos antes, y además, tiene terror. Está muy bien tratado, el color está sí. muy bien tratado. Ya, además, ya lo he visto, y la ya. narración es muy buena gráficamente. Digamos que dos vampiros, dos hermanos sí. vampiros se van cargando a toda la élite vampírica que está controlando la sociedad sí, y creen que se han anticuado y quieren quitárselos sí, de en medio. Esta élite considera a la raza humana como su comida, su despensa particular. Yeah. Entonces se verá por qué claro. y qué quieren hacer con la humanidad. Hombre, será porque son vampiros también, sí. ¿no? Claro. Entonces van cargando esa gente y una de las características de estos asesinatos es que los asesinados tienen un alfiler en el lóbulo de la oreja sí. porque tienen un quiste que les hace definir los define a esa élite. Ah, vale, o sea que tiene una especie de marca en el sí, lóbulo de la oreja que es el símbolo digamos, de la decadencia. Sí. Ajá, vale. Entonces los que tienen este quiste son los que tienen que matar. Entonces la policía va investigando poco a poco y se mete demasiado en la boca del lobo, por así decirlo. Ya. Y entonces se encuentran con que hay otro mundo por ahí. Sí, y evidentemente el choque es brutal y claro, se sienten como, qué sé yo, como hormigas en la inmensidad del universo. Sí, entonces, sí. No son nadie, ¿no? Entonces, que ven que hay otras cosas poco a por poco, ahí. Y poco a poco la policía se va adentrando en el mundo de los vampiros, incluso literalmente. Ya. No chafo ninguna sorpresa, es decir, cuando al final se convierte en una de ellos. Sí, pero un policía se convierte en un vampiro. Exacto. Pero hay secretos y revelaciones. Claro. Que sorprenderán a más de uno. Vale, o sea, que no se queda en el típico guión de que dos vampiros se cargan a unos cuantos, se mete la policía y se convierte y tal. Sí. No, sino que hay más cosas por ahí debajo, sí. ¿no? Por ejemplo, la policía están metidos, están todas las capas de la sociedad. La sociedad están dominadas por los vampiros claro. y tal. Eso, fíjate, no sé si lo conoces, en Vampiro la Mascarada, el juego de rol, que además no. también hay novelas y cómics y de todo, creo. Las novelas y los cómics me parece que hay por ahí que hacen referencia, pero dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que los vampiros están controlando toda la sociedad y que, bueno, de ahí viene lo del nombre, la mascarada, ¿no? Entonces, sí. Y quiero destacar, por ejemplo, que los personajes están muy bien hechos psicológicamente. Sí. Incluso sabes, bueno, no sé si puedes llegar a entender sus motivaciones y tal, pero están muy bien desarrollados psicológicamente. Hay, aparte de la policía, que es la protagonista, y la pareja de hermanos vampiros, tienes, otro personaje principal, es el ayudante de la policía, que es un policía que en un principio parece un poco sosainas, sí. que está en secreto enamorado de ella, pero luego es decisivo luego. Incluso cuando comprende la situación, nos achanta, incluso llega a hacer tratos con los vampiros. Ya. Entonces, está muy bien. Luego tienes incluso otro argumento dentro de la historia muy interesante, sí. que aparecen unos niños en las catacumbas y los guía un cura pistolero, que parece un Clint Eastwood con sotana. Bueno, pero no voy a decir qué relación tienen estos niños ni el cura, porque sí, al final se desvela qué pintan en toda la historia. Bueno, pues, y muy importante es lo que pintan. Eso sí que me ha llamado la atención, lo del cura pistolero. Sí, por ejemplo, hay una escena que está el cura en las catacumbas, está buscando a los críos y hay unos malos, unos polis, que le increpan, ¿no? Y en plan, Clint Eastwood dice: haga el favor de meterse en donde no le llaman, de no meterse en donde no le llaman, ¡bum! Y se lo cae regalo con un tiro, ¿no? Muy bien, o sea, ¿no? Un cura, con, bueno, un supuesto cura con metralleta, ¿no? Eso es también importante. Bueno. O sea, está muy bien. Sí. Y luego la élite también, que son los típicos cobardes que para salvar su pellejo... Sí, pasan por encima de quien sea, ¿no? Exacto, incluso llegan a hacer combatir el mal con un mal peor. Sí. Entonces... bueno, el mal para ellos en todo este caso. Porque ellos buscan su supervivencia. Claro. Entonces, hay otro personaje muy importante a partir del segundo tomo, que tiene algo que ver también con la pareja de hermanos, sobre todo con el hermano, que luego se verá, pero es más letal que los otros dos. O sea, bueno, es combatir el mal con otro peor. Sí, sí. Entonces, la gente que lo quiera saber, bueno, y, está y, muy bien. Y yo, que me gustan los cómics, me preguntaría: ¿y todas estas cosas que está contando Oscar en tan solo 4 números? Sí, aunque parezca mentira, son 4 números, 4 álbumes solo, de unas 40 y tanto, 50, sí, páginas, sí, cada uno, ¿no? Ah, poner 50 páginas. Sí, más o menos, porque suelen ser lo que tienen esta extensión, estos álbumes. Además, a todo color, muy bien, muy presentados, bien. Lo único, sí, que no me gusta que la... tengan tapa blanda, pero bueno, no están tampoco en mal. En España estos se han presentado bajo este, ¿no?, formato, no, sí, hay, sí, no hay, sí, otra edición. Hay otros que a veces los ponen en tapadura y tal y cual, pero estos van así. Sí. Los puedes encontrar tranquilamente en cualquier tienda especializada, tipo Taj Mahal, sí, en las librerías, o el coleccionista, sí, o en la FNAC también los encuentras. Ah, vale. Pues oye, ¿algo son más que reseñar de estos cómics? Sí, bueno, a ver, ¿cómo se llaman? Se llaman Rapaces. Rapaces, además un título contundente. Para vuestra información, los protagonistas se llaman Drago y Camila. qué bueno, tío, qué bueno. No, y sí, si te me lo permites, voy a leer un enunciado que es como una pequeña poesía que te ponen al dorso de cada álbum. Vale, ¿no? ¿La quieres leer tú? No, ya la leo yo. Sí, vale, venga. Es tiene algo, o sea, que tocar la historia. Te bajo la música. Sí, mira, dicen: no son como nosotros, vuestro reino se acaba. La sangre les hace poderosos. Son rapaces y sus presas somos nosotros. Toma ya. Son aves de presa. Vuelven para vengarse. No son lo que parecen. Vuestro reino se acaba. Somos sus presas. La humanidad está condenada. No podemos escondernos. Vuestro reino se acaba. No son humanos. No son animales. No son mortales. Son rapaces, pero su reino se acaba. Bueno. Qué tremendo, ¿no? Yo me he puesto hasta peleón. O sea, salir ahí a morder ahora vírgenes en el cuello. Cuando acabes de leer esto, tendrás ganas de ir a la nevera a coger carne fresca. O otras cosas. Bueno, pues oye, lo recomendamos desde aquí. Bien. Rapaces, la editorial, sí, era Norma. Norma Editorial, sí. Norma Editorial, en cualquier librería especializada, en cualquier tienda de cómics, se encuentran fácilmente. Exactamente, por unos 13 euros, creo que son cada volumen. Vale. Te cuesta. Y merece la pena, vamos, que sí, no penséis que es caro, sino que está bien hecho, no son unos dibujos cualquiera, está coloreado. Uh-huh. Muy bien. Puedes leerlo con la música que te apetezca. Sí. Si quieres, todo lo puedes leer con zumo de tomate que parezca así sangre y tal. Todo, no, que se mancharía. Te afilan, bueno, los colmillos, eso es imbécil. Hay un ritual para leerlo y tal. Y luego vas a perseguir a tu mejor amigo, a Nacho, a sí, quien sea, sí, y le das un bocado. Nacho, ten cuidado que te va a meter un bocado. No, Nacho le gustaría que existiera la Camila, la vampira para darle un bocado. Sí, bueno, no, sí, estaría mal. No, está bien reconocerlo, Nacho. Sí. Sí, sí. ¿Se queréis decir algo? No, además que yo tengo que decir que aquí los cómics que hablamos no hablamos porque nos den dinero, ni nos paguen nada, ni estén de moda, sino que además, que normalmente, yo este sí que no lo he leído, pero normalmente los cómics de los que hablamos los hemos leído, los hemos mirado, y es más, Oscar se los trae siempre pues para corroborar que los tiene y que conoce de lo que está hablando. Y yo creo que viendo lo que he visto merece mucho la pena, ese, tengo que decir que es algo en lo que sí que me dejaría el dinero. sinceramente, y bueno, que está realmente bien. Y la historia, oye, pues lo que has contado promete bastante. Está muy bien. Hay sorpresas y revelaciones que sí. No las voy a desvelar. Sí, porque si no... No se te ocurra, ¿eh? Sí, que alguno y alguna te matarán. Sí. Porque es que Jorge desde el chat nos dice que le interesa bastante. Sí, ¿vale? Pues... Y que no reveles nada, que se lo pillara. No, pues ya no lo digo porque ya tengo el síndrome del sexto sentido, sí. Entonces lo desvela, entonces ya me zurran cada vez que digo algo, entonces... Sí. Sí, porque es que tú eres la única persona que has debido desvelar el sexto sentido a alguien que no había visto la película, y eso no tiene perdón de Dios. Pues sin darme cuenta. Ya, sin darte cuenta, ya. Bueno, yo desvelé el final de los otros sin querer también a... Macho, de verdad que... ¿Pero por qué me reúno con vosotros? En fin... Bueno, oye, pues rapaces, cómic recomendado hoy. O sea, sí. Luego cuando acabéis, ahora que llegamos en Cardáveres, será un buen momento para ponerse el cuero rojo o negro. Dejarnos la perilla. O las chicas ponerse látex así agresivo, sí, y a repartir bocados a diestro, sí, y siniestro. Sí, hay gente que no necesita leerse un cómic de vampiros para ponerse látex. Oye, ¿por qué me estáis mirando a mí? ¿Nacho? No sé, igual es autorreferencial o algo así. No sé, podría ser, que no va a decir nada. Hombre, pero el látex queda muy bien, ¿eh? En según qué personas. Sí, sí. Y en según qué sitios. También. Bueno, vale ya. Vamos a hacer un parón musical. Nacho, por favor, recuérdanos el teléfono. Sí, pues ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, 52 56 45, con el prefijo 976, y que podéis llamar para participar activamente en el programa, comentarnos vuestras sugerencias, opiniones, ideas, lo que queráis. Sí. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar con Pain, que no sé si lo conocéis, es un grupo sueco nacido en Estocolmo. Practican un metal industrial bastante interesante, fue creado en el 96, y bueno, su líder es el cantante de Hipocrisy, que esto sí que los conocerás, Nacho. Sí. Entonces, pues bueno, pues practican un sonido moderno, tienen muchos efectos electrónicos, distorsiones de guitarra que son potentes, que son sucias, y bueno, las letras hablan sobre drogas, sobre desesperación, sobre muerte... Y hace poco editaron su último disco, que es el sexto disco, llamado Cynic Paradise. Y bueno, nos vamos a quedar con la canción que a mí me gusta. Y es una canción que colabora Annette Olson de Nightwish, Nacho. Ajá. Además... La nueva vocalista de, sí, Nightwish. Ya sí. No tan nuda. Pero es que a mí me gusta mucho cómo la hace en este disco. Porque sale también en otra canción que se llama Feed Us. Y bueno... Está muy bien. Yo creo que a Annette Olson sí que le haría falta un grupo como este y no como el de Nightwish, porque sin ser mala cantante yo creo que le viene un poco grande. Sí, probablemente encaja más, sí, en otro tipo de... en otro grupo que trate, sí, de otra forma la, ya, música. Ya, ¿no? Veréis. Además, este tema es un tema bastante comercial, bastante... no sé cómo decirlo, que entra muy bien. Es muy pegadizo, pero que no todo el disco es así. Incluso tiene canciones más fuerte. Así que, mira, yo te lo tengo que decir, Nacho. Cuando oí esta canción, me enamoré del temilla, en serio. Eso sí, hay que tener un poco la mente abierta. Ya sabéis que a todos los heavies no les gusta el metal industrial. Pero bueno, en fin, si os gusta el rock y sois abiertos de mente, esta canción os va a entrar realmente bien. ¿Quieres que la escuchemos, Nacho? Sí, por supuesto. Pues venga, vámonos con Pain y Follow Me. Come on! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Abogado. Bueno, pues seguís escuchando Cryout FM aquí en el 102.8 de vuestra frecuencia modulada, que esto es Radio Mai, y que hoy nos saltamos la sección de Haciendo Enemigos porque, vamos, si no nos vamos a pasar aquí horas y horas y tampoco es cuestión. Eso sí, la semana que viene prometido que tendremos Haciendo Enemigos. Lo que sí que no podía faltar es esta sección que tanto gusta, llamada Percepciones, sección filosófica, sección de reflexión, donde, bueno, intentamos poner nuestras almas un poquito en marcha y por lo menos darle vueltas al coco. Nacho, yo sé que esta sección te encanta. Sí, sí, la bueno, verdad. Bueno, Nacho, siempre te digo lo mismo, todos los domingos. No, pero es cierto, es una sección que me gusta mucho y en la que sirve para ponernos, para que cada uno se ponga en contacto con su yo más íntimo, ¿no? Y, sí. Y no sé, y a veces se aprenden cosas maravillosas. Sí, yo creo que sí, porque además estos textos no se encuentran. Hay un peligro hoy aquí en la mesa. En Portugal, por favor. Toma, ahí, Nacho. A ver, vamos a explicarlo a los siguientes lo que ha pasado, ¿vale, Nacho? Se me ha caído sobre la... Sí, es que... Y lo que cabrea, ¿eh? Parte más frágil de mi ser. Vamos a ver, Nacho. Espera, esto hay que cambiar. Ahora lo vamos a explicar porque... A ver, Nacho, tú, sí. yo te comprendo lo que has hecho, porque yo, en tu caso, le hubiera dado un patadón a la mesa que la hubiera puesto, no sé, así rara, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar la sintonía para contar esto. Vamos a ver, Nacho, vamos a explicárselo a los oyentes. Nacho está sentado en la parte de la mesa del locutorio, que por alguna extraña razón se caía a cachos. Sí. Y entonces, el ruido que habéis oído hace un rato ha sido porque la mesa casi le mata. La ha puesto en su sitio el cacharro que se ha caído, y ahora, hace un minuto, se le ha vuelto a revelar la mesa y se le ha caído el trozo de mesa, que es una especie de vara enorme, se le ha caído en los cojoncillos. Bueno, y claro, a mí me ha encantado, Nacho, has cogido la vara y dices, a tomar por culo ya. Y yo creo que has hecho muy bien, ¿eh? Es que ayer ya estaba en esas condiciones y no... Pero también te atacó la vara esa. ¿Eh? ¿También te atacó ayer? No, pero a punto estuvo de despegarse también. Es que es muy graciosa, de verdad. Sí, bueno, y no, claro, te ha dado en los cojones la vara, ¿cómo te vas a reír? Pero los demás sí. ¿Eh? A ver, Oscar, tú no te rías que te vas a cambiar de sitio y vamos a poner eso en su lugar para ver no. si te... ¿O no? Que yo el que manda... No, que yo el que mando... No, no el que manda, sino lo que mando se... aquí es Leir. Bueno, pues Nacho, pero estás bien. Sí. Sí, sí. Un poco compungido. Sí. Bueno, que es gracioso, no os ríais tanto. Nacho, diles algo. Mándalos también a tomar por saco, hombre. No, la risa es salud del alma. Oye, pues eso también vale. Pero es que bueno. Pero te ha hecho daño. Lo de la vara esa. No, no, que no, que no. Bueno, o sea, vamos a ver, cuando me ha caído ahora sí. Claro, ya, cuando se quedó antes, no. Pero no. Bueno, pues así seguramente no, no te ataque. Me gustaría hacer una foto. A ver, a la vara esa. Pero bueno. Bueno, pues vamos a cambiar otra vez la sintonía, pero no os descojonéis, que esto es una sección seria. Bueno, Nacho, pon un poco de orden. Tú también, ayúdame, porque estos dos no hacen más que reírse de las desgracias ajenas. No sé, es que ha sido ser gracioso, la verdad. Pues a mí si me hubiera caído eso en los huevecillos, no me hubiera reído, ¿eh? Ya. Pero nos hubiéramos reído igual. A ver qué dicen por el chat. Dicen que el cabo del miedo. No, hombre, que el cabo del miedo lo que te ha caído, no, la cuña que hemos puesto. Bueno, la cuña del miedo. Claro. Bueno, en fin, que vamos con la sección y ahora ya pasamos de las gracietas. Voy a apagar esto porque si no, Nacho. Sí. Tú, si quieres levantarte y meterles un capón a cada uno de ellos. No. Si no, coge la vara y se la estampas. No. Vale, vale. ¿Veis? Nacho es un tío que no es rencoroso. No como vosotros, que estáis buscando venganza ya. No, en serio. ¿Pero de qué se os reís ahora? Nacho, ¿de qué se ríen ahora? En fin. Bueno, no lo sé yo tampoco. Bueno, eso lo dejamos aparte. No se vaya a hacer a alguien daño, pero daño de verdad. Luego, si eso, Nacho, intentamos arreglarlo. Y no te preocupes, que ya ahí no puede hacer nada. Vale, pues vamos con la sección. Pero, a ver, dejadme. Os voy a apagar los micros, Nacho. No, a ver, ahora. Yo desde que estoy en Radio Bay me ha pasado de todo. Me acuerdo cuando cogimos la mascota esta de Metal God, que la subí entre mis piernas. Era un gatito que entraba. Con todo el cariño y se me meó encima del brazo. Dios mío. Estaba chipiado. Bueno, Nacho, es que... No sé. Pobre Nacho, de verdad, pobrecico. Jo. Yo porque estaría aquí en el control, que si no... ¿Pero sigo con el tema o qué, sí, Nacho? Sí, ¿quieres contar algo más? No, me apetece que sigas con el tema. Sí, porque si no... Percepciones. Sí, porque también me gusta ese tema a mí, ¿eh? Sí, pues fijaros. Hoy hablando de que hay que arreglar un poco la mesa de Radio Mai. Pues el texto que he traído se llama La carpintería. Sí, sí, es curioso. Viene como anillo al dedo, ¿eh? Sí, ¿eh? Que viene como anillo al dedo. Sí, ya te digo. Sí. Bueno, pues fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Pues que el martillo hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que al tornillo había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también irse, pero a su vez pidió la expulsión de la lija, ya que hizo ver que esta era muy áspera en su trato y que siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba el rato midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso, que entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería pues volvió a quedarse sola, la asamblea siguió charlando. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Entonces se sintieron un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Y es que ocurre lo mismo con los seres humanos. Cuando, pues bueno, en una empresa el personal busca a menudo defectos, que cuántas veces nos ha pasado que siempre nos sacan los jefes y la gente que por ahí manda todos los defectos del mundo, y sin venir al caso, la mayoría de las veces, pues la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, si nos trataran con sinceridad y si vieran nuestros puntos fuertes, pues es cuando harían florecer nuestros mejores logros. Y Nacho, es que, mira, como han hecho antes, es fácil encontrar defectos y cualquiera puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para gente que de verdad es capaz de inspirar a los demás, pues sus propios éxitos. Y no, sí, a ver, Nacho. Muchas veces los padres también cometen el error de no valorar los puntos fuertes de los hijos, claro, sino resaltarles más los defectos y las limitaciones, ¿no? Además, ¿qué es? Eso lo hacen para, digámoslo así, para incrementar los puntos fuertes, pero vamos, que da el resultado contrario. Claro. Vamos, yo he conocido personas que realmente se han llegado a infravalorar mucho y cuando realmente tienen puntos fuertes muy muy notorios, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es lo que dices tú de los jefes, que también es verdad, ¿no? Que cada dos por tres te están sacando pegas y defectos y un poco la historia de la carpintería lo que me ha transmitido es la idea de que todos tenemos nuestros puntos débiles y nuestros defectos, pero que juntos pues se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? Si unimos nuestros puntos virtuosos, nuestras fortalezas, se pueden conseguir grandes cosas. Sí. Bueno, gracias Nacho por todo lo que has contado. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros el texto? Me parece muy interesante y me ha hecho pensar, porque yo también me he sentido identificada con este pequeño relato, con esta pequeña historia. De hecho, hasta hace poco he pasado por algo parecido. Y realmente es así como tiene que ser, ¿no? Que las cosas se pueden decir de muchas maneras, ¿no? Que no te pueden decir solo lo malo que haces o tal, ¿no? Que también te dicen lo bueno, porque seguro que algo bueno tengo, ¿no? Y bueno, hasta hace poco pues me han dicho todo lo que hacía mal, me ha caído bronquillas en plan así y eso, pero no me han dicho en ningún momento lo que he hecho bien, ¿no? Y claro, eso a veces lo necesitamos para motivarnos más y para ayudarnos un poco en esta historia, ¿no? Del trabajo, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues yo también creo que es una historia bastante interesante, más que nada porque aquí todos se estaban poniendo a parir, pero luego se han dado cuenta de que tenían, no sé, algo de valor y sobre todo trabajando juntos. Yo lo he interpretado como que, por ejemplo, para llevar un proyecto hace falta gente que, generalmente, la mayoría de las veces hay gente que es muy dispar, que es cada uno con una personalidad distinta o con unas cualidades distintas. Sí, sí. Y no es sino la combinación de cada uno de ellos lo que hace llegar a flote el proyecto. Ah, pues bueno. Y distintamente de que vosotros habéis hablado de potenciar las cualidades o los defectos y tal, yo lo he visto como de que la gente por sí solas tiene sus cosas, sus puntos, pero necesitas la unión de gente muy dispar para a veces ponerse de acuerdo y llegar a cabo un proyecto. Es lo que como lo he interpretado yo. Bueno, pues si nos quieren llamar los oyentes, 976-525-645, vamos a hacer otro parón musical y luego ya vamos con la última sección, la coñateca, que vamos a rendirle homenaje a Eugenio, que entonces yo creo que sí que nos reiremos. Qué grande, qué grande. Gran humorista. Sí, sí, además todo el tío ahí siempre sentado, su cubatilla, su cigarro, todo serio, bueno. Sí. Él sí que era único y auténtico, como quien dice. Sí, además el origen de la fama vino por motivos muy luctuosos, además, muy contradictorios, además. Ah. Que se le murió en una gala, estaba en una gala, sí, y le comunicaron que se había muerto su mujer. Entonces él comunicó con esa cara de seriedad que se le había muerto la mujer y el público se encanó de risa. Paradójicamente, bueno, esto es cierto. Espera un momentillo porque me he dado cuenta de la hora, ya es bastante tarde, entonces vamos a pasar de hacer ese parón musical, la canción la dejamos para la semana que viene y entramos directamente pues en nuestra coñateca. Y si es que, Nacho, que no se puede hablar tanto en un programa de radio. Hombre, no lo digo por ti, lo digo por mí mismo, Bueno, paso estamos, ¿no? En cierto modo. Sí, pero que siempre voy con el tiempo pillado. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, Alexia, no puede ser. No puede ser. Voy a hacer las secciones de 5 minutos cada una. Bueno, es la ventaja también que tenemos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir con ese especial de Eugenio que tenemos hoy. Y si eso, vamos comentando los chistes, porque yo creo que va a estar bastante bien. Aquí tenemos a Óscar bailando en la mesa. Sí, sí, lo he dicho, dice que no. Pero bueno, es que esta música anima mucho, ¿eh? ¿O no, Nacho? Sí. Bueno, ¿ya te has curado del golpe? Sí. ¿Te damos otro? No, que lo dejamos ahí. A ver. No, la verdad es que sí, ya estamos recuperados. Sí, ¿no? Pues venga, vamos con Eugenio. Dejo los micros abiertos para que podamos ir comentando, descojonarnos, lo que sea, ¿vale? Venga. Saben aquel que dice que es un tío que va a una óptica y digo, oiga, digo, querría unas gafas. Digo, ¿qué las quiere? ¿Para ver de cerca o para ver de lejos? Digo, no, digo, para ver por aquí, por la provincia de Huesca. Era bueno, ¿eh? Dice que es un señor de 80 años que va a un médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Esta ha sido mejor. Sí. A ver. Oiga, digo, ¿usted desde cuándo lleva gafas? Digo, desde que intenté matar una mosca de un manotazo. Digo, no lo entiendo. Digo, pues que no era una mosca, era un clavo. Este cuesta pillarlo, ¿eh? Sí. ¿Saben aquel que era un loco que estaba en el manicomio? Y el loco estaba todo el día con la oreja pegada en la pared. En esto que cierto día pasa el director del manicomio y le hace el loco... El director se acerca... Pega una oreja en la pared también. Digo, no oigo nada. Digo, ya, digo, pues así todo el día, oiga. Dice que es un tío que va al médico, de mi doctor, digo, yo venía... Porque en mi casa, mi mujer y mis hijos dicen que yo no sé decir Federico. Digo, ¿cómo? Digo, que en casa la familia dicen que yo no sé decir Federico. Digo, se lo dice muy bien. Digo, a ver, digo, repítalo. Digo, mire, Federico. Digo, de fábula. Digo, márchese tranquilo, de usted le quieren volver loco. El tío llega a su casa y le dice a la mujer, digo, María, digo, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola. Federico. O sea, van aquel que le dicen a un tío, los compañeros de trabajo, digo, ¿y dónde vas a ir de vacaciones este año? Digo, al Amazonas. Digo, ¿qué dios al Amazonas? Digo, ¿qué pasa? Digo, pero tú no sabes que en el Amazonas hay una tribu que si te cogen te arrancan la piel y se hacen una piragua. Digo, ¿y esto quién lo ha dicho? Digo, en cualquier enciclopedia. Digo, vale, ya os lo contaré. Al tío se va al Amazonas y en cuanto llega al Amazonas la tribu que aparece. En eso que el tío se saca el puñal, digo, me cago en coño, ahora os pincho la piragua. ¡Au! Dice que era un niño tan huérfano, que lo parió su tía. Dice que era un tío que iba por la calle para otro, le dice, oiga, por favor, digo, la calle es Saboya. Digo, hombre, de usanda dando brincos, claro que es Saboya. Le dice un niño a su padre, digo, oye, papá, yo en el colegio nos han dicho que busquemos el máximo común divisor. Digo, pero todavía no lo han encontrado. Digo, cuando yo iba al colegio ya lo andaban buscando, coño. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. No, aquí hay gente que se va a atragantar. Como se sigan descojonando así. Nacho, tú con dolor de huevos, el otro medio ahogado y la otra con un nudo en la lengua. Hoy no salimos bien de aquí. Dice que era un tío de Albacete. Y un día le digo a su padre, digo, padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la Marina. Digo, ¿qué dices a la Marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo, me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío se va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y dice, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Gerona. Dice, ¿tú sabes bucear? Dice, yo me he buceado toda la Costa Brava, desde Palamos hasta las costas de Argel, pescando la anchoa. Dice, cuño. Dice, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Dice, ¿tú sabes bucear? Dice, ¿usted no conoce la canción? ¿De qué canción? Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla, con la saya remangada luciendo la pantorrilla, pues esta era mi mujer, yo hacía el mismo recorrido buceando. Digo, vale. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. ¿Tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo, el percebe, y a la temporada baja el mejillón de roca. ¿Tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete. Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la Mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea, y hace el tío, ¡eh! Bueno, este era flojillo, ¿eh? Un poquillo. Un poquillo flojillo. Nacho. No, pero bucea. En general está bien, este hombre era un clasicazo, ¿no? Sí, sí. Este hombre era un crack. Sí, además, no, nos lo decían por el chat también, ¿eh? Dice, literalmente, ¡qué puto crack! Eso es lo que nos dice. Sí. Por cierto, que Jorge también nos comenta que, Nacho, habrá que ir pensando en venir a la radio con coquilla. Sí. Por si acaso, ¿no? Pues sí. Y bueno, respecto a la sección de percepciones, pues antes se nos ha pasado y Jorge nos comentaba que es bueno conocer nuestros defectos para intentar ser mejores. Pues totalmente de acuerdo. Claro. Porque sin defectos es imposible que existamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos conocerlos para saber de qué pie cojeamos. Y bueno, que nos tenemos que ir ya, Nacho. Pues nada, simplemente a modo de despedida, decir que ha sido un placer estar aquí con vosotros, que ha sido un displacer lo que he recibido en plena parte del cuerpo, pero bueno, ya estoy recuperado y sí. Gracias a los del chat y a la gente que ha llamado y a la gente que está ahí detrás de las ondas escuchando cada domingo. Gracias, Nacho. Y cuando llegues a casa, mírate a ver si no se te han puesto morados. Eso es malo. Al final, Nacho va a salir como la animadora de héroes, que se regenera. Sí, sí. Nacho se regenera. Es un golpe leve, ¿no? No creo que... Oye, pero tú, con todos los accidentes que has tenido por aquí por la radio, no sé. Hombre, lo de gato ha sido muy bueno, ¿eh? En sí. serio. Eso pasará a la historia de Cryout FM. Bueno, pues gracias, Nacho. Ya sabes que indispensable todos los domingos aquí. Ah, no sé qué haríamos sin ti. Te lo digo en serio. El rey no, no, eso no. No. Nacho, defiéndete ahora mismo. Si no. ¿Sabes que nos lo decimos no, en broma? No, nos vamos a, me voy a encargar de él personalmente ahora. Ah, Oscar. Mejor. Sí, ¿no? Oscar, muchas gracias por haber estado colaborando con nosotros y habernos traído ese cómic de rapaces. Vale, ya dentro de 15 días ya se me ocurrirá otra cosa. Vale. Leticia, también muchas gracias a ti. Bueno, un placer haber estado aquí con todos vosotros como todos los domingos. Y un abrazo a todos los que estáis ahí detrás de las ondas. Bueno, pues también le enviamos un saludo a nuestro colaborador Luis, que nos ha hablado de dos pedazos de películas, Jugando a Matar y Mondo Zombie. También a Jorge, que ha estado en el chat, a todos los que habéis estado detrás de las ondas. Y como no, a David, que hoy me está haciendo un favor muy grande. Y mañana lo podréis escuchar en No Solo Zaragoza a partir de las 7 de la tarde. Tenéis varias formas de contacto con nosotros, nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com, nuestro email, cryoutfm@gmail.com y nuestro MySpace, myspace.com/cryoutfm. Ahí nos podréis enviar lo que queráis, escuchar los programas, leer artículos y si os apetece veniros a hablar aquí a la radio, llamarnos por teléfono o cualquier cosa, ya sabéis que estáis invitados. Qué fácil fue. Por mi parte nada más, pasarlo bien, aunque estemos a comienzo de semanas, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí. De frío perecer, oh, oh, seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre. Un abrazo para todos, se despide Alex, hasta la semana que viene y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Hasta el domingo que viene aquí en Cryout FM. Su razón de ser, cara y cruza y siempre en la moneda, a un invierno gélido y hostil le sucederá la primavera y no desisto de encontrar al hombre de las nieves y que me diga dónde está la entrada a Shangri-La.